El Ministerio Evangelístico Internacional Jerusá Santidad presenta los libros escritos por el Dr. David Diamond, El Acontecer Mundial y el Fin de los Tiempos en la Profecía Bíblica en Historia del Futuro, porque para Dios el futuro es historia. Jerusalén y la Tierra Prometida, El Plan de Dios para Israel, y el nuevo libro Real Sacerdocio y el Glorioso Santuario de Dios, para que usted conozca el verdadero simbolismo y significado espiritual de este tema, un valioso aporte para el enriquecimiento espiritual y doctrinal del pueblo de Dios. Las fuentes bíblicas, históricas, talmúdicas, rabínicas y aporte de grandes intérpretes bíblicos y teológicos hacen de esta obra un libro diferente. Adquiéralos a través del correo electrónico contactos@historiadelfuturo.com. Para mayor información, comuníquese con la hermana Rita Marconi. Teléfono convencional 00-593-231-33-203. Celular 00-593-984-64-2442. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 51-52. Bienvenidos a su programa A la Final Trompeta, con los pastores Nelson Zavala, Arturo Norero, David Diamond y Raimundo Ramos, anunciando y esperando el arrebatamiento de la Iglesia de nuestro Señor Jesucristo. A la Final Trompeta. Bienvenidos. Le damos el saludo, David, para que pueda saludar, e inmediatamente lo ponemos a Aarón Ernesto Terán Vilche. David, buenas noches. Mis disculpas, muy buenas noches. De verdad hemos tenido más de un susto con la red de internet acá en La Paz. Les pido mil disculpas, por favor, a todos ustedes. Muy buenas noches, Pastor Arturo. Muy buenas noches, Pastor Nelson. Gracias. Saludos desde La Paz, Bolivia. Un gusto estar con estos dos guayacos. Buenas. Y el Pastor Raimundo parece que tiene problemas, todavía no se puede conectar. Esperemos que al transcurso del programa el Señor pueda permitir que él se una con nosotros. A continuación, entonces, quiero compartir este video contigo, David, contigo, Nelson, Raimundo, que ya nos está viendo, y con todo el mundo. Veamos este saludo. Hola, soy Aarón Ernesto Terán, desde Quito, Ecuador, y quiero mandar un saludo especial a La Paz, Bolivia, y un saludo para el pastor Reinaldo. No es Reinaldo, es Raimundo. Y al pastor David Diamond también. Y toda su suegra. Al pastor Zavala, que siempre está feliz. Muy bien que esté feliz siempre. Perfecto. También al pastor Arturo Nodero. Y como dice él, ay, pida Jesús, pida a mi amigo. Eso también tiene que decirle a un amigo. También tenemos, gracias a Papito Dios, ellos los enseñan la palabra, ellos siempre los enseñan la palabra de Papito Dios. Que Dios les bendiga a todos los que nos están viendo y a todos los pastores. Y chao, amiguitos, que Dios les bendiga. ¡Qué maravilla, eh! ¡Qué maravilla! ¿Sabes, Arturo, que así me gustaría que nuestra pequeña amiga Lucía nos enviara ¡Qué bendición tan lindo! Así que David, mira, a todas tus suegras. Como si tuviera una multitud. Pero mira lo que los niños perciben, ¿no? Uno lo que dice, pero como tú siempre saludas a las suegras, él te habla que ya tienes una iglesia de suegras ahí, toditas ahí, seguidoras de David Aymon. El pastor de las suegras. Exorcismo gratis. Vamos a empezar. ¿Qué falta que nos hace el pastor Raimundo? Vamos a empezar entonces con una oración. Mis muy amados, y ahora sí vamos a entrar en materia. Hoy día vamos a hablar el peligro de las sectas, y en esta primera parte vamos a estar hablando cómo identificar a un líder sectario, y con la bendición del Señor, si no logramos terminar, bueno, lo dejamos para el día lunes, y si terminamos el día lunes vamos a continuar cómo identificar una iglesia sectaria. Entonces, y después el peligro de estar en una secta. Vamos a empezar orando. Si me permite Nelson y David, me gustaría a mí guiarlos en oración. Pero quiero hacer una oración, no solamente una petición. Primero quiero invitarles a ponernos a cuentas con Dios. De pronto ha sido una semana, hoy día es el último día de la semana, ¿no? Llegamos al final, sábado. Mañana empieza el primer día de la semana, un nuevo comienzo. Pero de pronto en esta semana nos hemos contrariado, hemos dicho de pronto palabras que no debimos haber dicho, hemos actuado o pensado, sentido. Quiero invitarles a todos ustedes con nosotros a ponernos a cuentas con Dios. Ponernos a cuentas con Dios es pedirle perdón por nuestros pecados y perdonar a quien nos ha ofendido. Eso es ponernos a cuentas con Dios. Y como no hay hombre o mujer que no peque, ¿qué les parece entonces si empezamos, cada uno de nosotros, por un momentito, ponernos a cuentas con Dios, quitarnos las caretas de religiosidad, disfraces, y realmente confesarnos como somos, pecadores arrepentidos, y pedirle al Señor la restauración que solamente Él nos puede dar? ¿Me acompañan por favor en oración? Vamos a orar. Papito Dios, alabado y glorificado sea tu grandioso nombre. Papito Dios, tú que eres tan tierno y amoroso, aquí estamos, Señor, para alabarte y adorarte con todas las fuerzas del corazón. Gracias por regalarnos la vida y gracias por este espacio donde nos podemos reunir para exaltar y glorificar tu grandioso nombre y ser guía, Señor, con la ayuda de tu Santo Espíritu, para miles de personas, para indicarles el regreso a casa y el camino real y verdadero que eres tú, mi Señor Jesús. Padre, te hemos fallado. A ti no te podemos engañar ni queremos hacerlo, porque nos engañaríamos a nosotros mismos. Por eso ahora mismo te confesamos nuestro pecado. Pensamientos, miradas, conversaciones, palabras, sentido, hemos actuado de una manera que te ha ofendido y ahora queremos ponernos a cuentas contigo pidiéndote perdón e invocando el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario y su sangre derramada para que nos limpies de todo pecado y de toda maldad. Gracias, mi Señor amado, por darnos tu misericordia y tu gracia. Gracias, mi Señor, por permitirnos estar en tu presencia y ahora sí, al confesarte, renunciando, arrepentidos nuestros pecados, tú que nos has limpiado, ahora mismo estamos vestidos con toda pureza, oliendo a Cristo. Gracias, mi Señor bello. Y así como tú nos perdonas, decidimos en esta noche perdonar a todos los que nos han ofendido y a todos los que nos han hecho mal. Perdónanos, Señor. Y clamamos delante de ti, bello Dios, por nuestros países, por todos los que están representados, por las familias que están ahora unidas, Señor, en oración. Te pedimos por cada país donde esta peste, Señor, ha paralizado la ciudad, el país entero. Hay muerte, hay dolor, hay frustración, hay desesperación, hay ansiedad. En el nombre de Jesús, papito Dios, te pedimos y te suplicamos que por favor reprendas este virus y ya quites, Señor, de nosotros esta pandemia. Te lo rogamos, Señor, si es tu voluntad, esperamos y confiamos en ti, que todas las cosas nos ayudan a bien. Por eso, mi Señor, te suplicamos por aquellos hogares que están ahora hechos pedazos porque han perdido un ser querido. Consuélales, mi Dios, y te suplicamos por aquellos que tienen algún pariente contagiado, ya sea por el COVID-19 o cualquier otra enfermedad. Señor, nos ponemos en unión, en oración, creyendo que tú puedes, Señor, dar solamente tu palabra, y con esa palabra reprenderás toda enfermedad, y tú te serás glorificado, Señor, de la sanidad que derramas sobre tu pueblo. Padre mío, ponemos a nuestras familias a tus pies para que nos bendigas, nos protejas, nos proveas y nos dirijas en toda rectitud. Padre amado, bendice a nuestros amigos y te suplicamos que bendigas también a nuestros enemigos, a los que nos odian y nos aborrecen. Regálale tu paz. No le tomes en cuenta su pecado, Señor, y bendíceles en gran manera. Y gracias por esto. Este tiempo que nos vas a regalar, que tu Santo Espíritu nos guíe en toda verdad. Ayúdanos, Señor amado, te lo suplicamos y te lo rogamos. Que tu Santo Espíritu glorifique tu santo nombre, mi bello Jesús, y el Padre sea glorificado en todo lo que hagamos. Porque te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. All right. Ahora sí, mis muy amados, si me permiten entonces, yo entro con la introducción y por favor, David, entras, continúas tú, y mi amado Nelson, sigues tú con la batuta y terminamos luego juntos los últimos puntitos de esta noche. Bien, amados, ¿sacaron Biblia, papel y lápiz, una actitud enseñable? Ahora sí van a tener que escribir esto. Yo les aconsejo de pronto que solo vean el programa el día de hoy. Y después lo vuelvan a ver despacito, para que ahí sí puedan escribir y puedan parar, puedan retroceder, adelantar el programa, que queda grabado en nuestras redes sociales. ¿Ok? Y estoy seguro que el Pastor Nelson, cuando le toque, va a hacer su invitación. Ahora, como me toca a mí, quiero hacerles una invitación a ustedes. Mañana a las 7:30 de la mañana, hora de Ecuador, tenemos el servicio que tenemos aquí en Casa de Oración de un amigo a todo el mundo. Okay, lo vamos a estar transmitiendo en nuestras redes sociales, tanto en YouTube, Casa de Oración de un Amigo, como en Facebook, Arturo Norero. Así que, por favor, si ustedes quieren reunirse, tempranito en la mañana, 7:30, y saben qué mensaje vamos a compartir mañana. ¿Tienes algo escondido en tu corazón? ¿Y piensas que nadie lo va a saber? Uy, no te pierdas el mensaje mañana. All right. Con esta invitación, ahora sí arrancamos. Empezamos el estudio de El peligro de las sectas. El peligro de las sectas. Amigos, ¿qué es una secta? Y mire cómo se escribe secta. No es sexta ni sec con Q o con K, es con C. Secta. ¿Qué es una secta? Tanto David, Nelson, este es su servidor, hemos hablado que las sectas y los sectarios, pero ¿qué es una secta en sí? Los católicos dicen que todos los que se apartan de la religión católica es una secta. ¿Es eso verdad? Bueno, escuche bien. Secta es todo lo que se aparta de la enseñanza bíblica. Correcto. Y de pronto, siendo la Iglesia Católica la sectaria más grande de todos los tiempos, como hemos aprendido. Entonces recuerde, secta es todo lo que se aparta de la enseñanza bíblica. Si yo vengo a decirles a ustedes, es que bla, bla, bla de Jesús, y eso no está en la Biblia, ya estoy yo cometiendo un sectarismo. Estoy enseñando algo que no está en la Biblia. Recuerden, amada, David, tú no estuviste aquí, Nelson dijo algo hermoso. El Señor nos puso a nosotros a pastorear el mundo, a pastorear el mundo. Hay muchas iglesias que se quedaron sin pastor o no tienen pastor, y aquí estamos los tres. Bendito sea el Señor, no hace falta Reinaldo, para Raimundo, hace falta Raimundo. Como pastores, amigos de todos ustedes, pastores no somos jefes, somos sus siervos para servirles. Entonces, amigos queridos, todo lo que se enseña en el nombre de Jesús tiene que estar en la Biblia. Aquí nosotros no estamos hablando de Mahomet, de lo contrario usaríamos el Corán, ni tampoco estamos hablando de ninguno de los dioses. Estamos hablando de mi Señor Jesucristo. Por ende, todo lo que se hable de Jesús tiene que estar en la Biblia, o de lo contrario, ya no es bíblico. Y amigos, el apóstol Pablo, él reconoce que todo lo que está compitiendo o en contra de Jesús es una secta. Compitiendo significa que le estamos compartiendo lo que le pertenece solo a él, la gloria a santitos, a virgencitas, a la madrecita. Amigos queridos, eso es sectarismo. Y el apóstol Pablo, él mismo reconoce que todo lo que compite o está en contra de mi Señor Jesucristo y del cristianismo, eso es una secta. En el libro de Hechos, capítulo 26, versículos 4 y 5, él va a dar un testimonio del mismo. Y mire que reconoce la religión judaica como una secta. Mire esto. Mi vida, pues, desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación en Jerusalén, la conocen todos los judíos, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. Imagínese usted, él mismo lo reconoce y hace este testimonio porque él mismo persiguió a la iglesia de Jesucristo. Amigos míos, el apóstol Pablo estaba angustiado terriblemente. ¿Y saben por qué? Por las sectas que ahora iban a salir en el nombre de Jesús. ¿Puede imaginarse usted eso? El mismo apóstol Pablo tenía angustia en su corazón por las sectas que en estos últimos tiempos iban a salir en el nombre de Jesús. Mire usted en el libro de Hechos, capítulo 20, 28 al 30. Él hace esta advertencia a nosotros, los pastores, y a los obispos. ¿Obispos quiénes eran? Obispos no eran jefes, no eran jerarcas. El obispo era el encargado de supervisar en una región algunas iglesias que ya estaban constituidas para ver en qué podía ayudar a algún pastor que necesitaba esto, y era como decir el mensajero entre las iglesias y supervisor, pero sin el título de jefe, sino de un servidor de todas unas iglesias o de una área de iglesias constituidas. Y por eso el apóstol Pablo a los supervisores, recalco, no jefes, sino aquellos que están para vigilar sanas doctrinas y todo lo que hace un obispo, le va a decir esto. 28 y 29, Hechos 20, 28 y 29 dice: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida, entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no harán el rebaño. Mire lo que estamos hablando. Enseguida viene David y luego Nelson para enseñarnos quién es un líder sectario. Lobos rapaces que no van a perdonar. Hay muchos que a veces han querido rogarle a Satanás: Satanás, no me hagas ningún daño. Pensando como que Satanás va a decir: bueno, te voy a dejar en paz. No, Señor. Ayer leímos bien clarito Juan 10:10. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Mi Señor Jesucristo vino para tener vida y vida en abundancia. Por ende, mis muy amados, mi Señor Jesús advirtió que en los últimos tiempos existiría el engaño y falsedad de falsos líderes. Él ya nos advirtió. Él nos dio este aviso, que en los postreros días, es decir, lo que estamos viviendo ahora, como nunca antes, siempre hubieron farsantes, siempre hubieron personas que quisieron sacar provecho en el nombre de la religión. Pero en estos últimos tiempos, amados queridos, es impresionante. Y lo hemos recibido de ustedes mismos. Ustedes mismos han dado testimonio de cómo han sido estafados, cómo han sido literalmente trasquilados y heridos por las sectas. Y en el libro de Mateo, capítulo 24, 24 y 25, la palabra de Dios dice así: mi Señor advierte, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes. ¿Sabes, David, Nelson y amados hermanos? Mi hijo David me estaba comentando ahora, me dice: papá, estaba viendo un video de estos, yo prometí no hablar más nombres, de estos farsantes que hablan de las noches de gloria, que hacen sanidad, y la gente les está literalmente insultando, porque hacían todas las maratónicas de que ellos sanaban y tiraban a la gente al piso, amigos, y le está diciendo, ¿y ahora por qué no están pues haciendo la maratónica? ¿No que ustedes tenían el poder para sanar? ¿No que el Señor me dijo y daban testimonio que yo era cojo, yo era manco? ¿Dónde están? Le está reclamando en estos videos de estos sectarios que supuestamente hacían las noches de gloria y llenaban estadios y sacaban plata que daba gusto y sanaban enfermos. La gente les está reclamando, ¿y ahora dónde están que están escondidos? Si tienen tanto poder, ¿por qué no salen ahorita a todos los hospitales a sanar a todos los enfermos, pues? Amigos, mi Salvador Jesús nos advierte, como que literalmente está diciendo, iglesia, en mi nombre les van a robar dinero, en mi nombre los van a engañar, y en mi nombre los van a estafar, y los tendrán entretenidos camino al infierno. ¿Se da cuenta lo terrible que es estar en una secta y con un líder sectario? Les van a robar. Esta palabrita que está diciendo aquí, a muchos engañarán. Es como que mi Señor Jesucristo en esta noche, y a través de lo que vas a aprender con el doctor David Diamond y el pastor Nelson Zavala, y guiados por el Espíritu Santo de mi Dios. Ahora ya no es que estamos hablando en contra de una persona que habla mal. Ahora te estamos dando información para que cuando usted vaya a una iglesia cristiana evangélica, la luz de las naciones, el Señor Jesucristo, el buen pastor, usted apenas entra, va a ver y va a identificar lo que te vamos a compartir el día de hoy. Ya usted sabe que está en una secta y salga corriendo de ahí. Escúchame, amigos. Hay 20 características. 20 características o rasgos de un líder sectario. Y hoy día vamos a compartir, si el Señor va a ir despacito, para que usted vaya escribiendo. Y con los testimonios, recuerdo. Ni David, ni Nelson, ni Arturo Norero somos extraños a las miles de quejas de personas que han sido lastimadas. Yo quiero decirles una cosa. ¿Saben lo terrible de entrar en una secta? Es que si el Señor lo permite y sale con vida y no se suicida, porque es tanta la frustración, amigos míos, que la gente no quiere volver a saber nunca más ni de Dios, ni de pastores, ni de iglesia, ni de religión. No quieren saber es nada. Y Nelson y David, justo hoy día me llamó una hermana mexicana, me dijo que no dé su nombre, pero con una desesperación. Pastor, yo tengo la oportunidad de rehacer mi vida, pero en mi iglesia no me dejan. Y me quitan la comunión, y me van a excomulgar, y me quitan la salvación, y me tiran a la condenación. ¿Qué hago? Pero con una desesperación. Yo le digo, hijita, la iglesia no te tiene que dar a ti miedo, la iglesia te tiene que dar a ti gozo, alegría. Por ende, mis muy amados, ¿cuáles son las 20 características de un líder? Hoy ya no vamos a hablar de la iglesia, eso vamos a hablar, si el Señor lo permite, y terminamos el día de hoy, el día lunes. Pero ¿cuáles son las 20 características de un líder sectario? Por favor, David Diamond, te tiro la pelotita, el tiempo es tuyo, que el Señor te guíe y nos guíes en toda verdad. Bueno, gracias, Pastor Arturo, agrandamos la pantalla, por favor. Listo, ahora sí estamos, claro. Bien, dentro de estas características que describen a estos hijos del diablo, vamos a ver la primera característica. Un predicador desviado de la fe, primero que no ama a Dios, utiliza a Dios para robar. Si no ama a Dios, no ama la verdad. Por ende, no ama a la gente. Y si no ama a la gente, la va a despellejar. Estos predicadores, antes de entrar a los primeros puntos, quiero dejarlo muy claro. No buscan robarte tu plata. Quiero decirlo esto de entrada nada más. Los predicadores falsos no buscan robarte tu dinero. Buscan controlar tu mente y tus emociones. Porque cuando ya tienen controlada tu mente y tus emociones, lo demás es lo de menos. No, ya ni para qué. Vamos a 2 de Corintios, capítulo 10, verso 8, la primera característica. Son arrogantes e insolentes. 2 de Corintios, capítulo 10, versículo 8. dice la Escritura, porque aunque me gloríe, algo más todavía de nuestra autoridad, la cual el Señor nos dio para edificación y no para vuestra destrucción, no me avergonzaré. Voy a leer esta versión, y aunque yo insisto un poco más de la cuenta en nuestra autoridad, no tengo por qué avergonzarme, porque el Señor nos dio la autoridad para edificación de la comunidad y no para destruirla. Fíjese, un verdadero siervo de Dios está para entregarse, para servir a la comunidad como una madre abnegada a sus hijos, no para saquearla. Esa es la primera diferencia, por ejemplo, ya vamos a ver el lunes, entre una iglesia y una secta. Parece que se está... Yo pido, por favor, no me manden las claquetas porque se tira la señal. Se la tira. Ya están acá lamentándome, están diciendo que se está cayendo la señal cuando sale el anuncio, la fotito. No sé por qué, discúlpeme. Voy al punto, no me quiero desconcentrar. La iglesia está para servir a la sociedad. Pero la secta, ¿qué es lo que hace? Saquea y destruye. Aquí Pablo dice, yo tengo autoridad, pero para servir. No para engañar. Primera característica, el líder sectario va a hacer la zapada, el robo. Son astutos, avivatos, gente que sabe que tú necesitas algo, gente que estás pasando una necesidad económica, una necesidad emocional porque tu matrimonio se destruyó, un problema de adicción a las drogas, al alcoholismo, tienes problemas en tu familia, te han echado del trabajo, estás en desempleo, estás endeudado, te van a hipotecar la casa. Mira, eres la presa fácil que ellos están buscando. Eres lo que están buscando ellos, una persona en estado de desesperación y de necesidad para, con palabras salameras, engañar y luego robarte tu dinero, tus casas, tus bienes. Mira, si tú quieres salir de la situación en la que estás viviendo, tú tienes que confiar, pero creer con obras, y tienes que dar, tú tienes que despojarte de lo que tienes, dar, Dios está probando tu corazón, tú vas a salir de este problema si tú das. Este momento tú das 10 bolivianos y Dios te va a bendecir, te lo va a multiplicar, te lo aseguro, Dios te lo va a multiplicar. Y uno dice, bueno, si me lo está diciendo él, que es el hombre de Dios, ¿por qué voy a desconfiar? Y chácatelas, compadre, vino el robo. Son tremendamente timadores, manipuladores y estafadores. Su interés no es servir a la comunidad, es robar a la comunidad. Primera característica. Me voy a la segunda y yo tengo todo en el papel. Segunda característica. Son gente exigente, presionan a la gente y no son amables. Yo voy a poner un ejemplo de la maratónica de Enlace TVN. Esto es terrible lo que pasa. Porque cuando, por ejemplo, tú haces un pacto en sus famosas maratónicas, ellos te dicen, si tú no tienes ahora, no importa, da de lo que no tienes. Da de lo que no tienes. ¿Cómo es eso? Yo la primera vez que escuché a este Dante Hebel decir eso, me sorprendí. ¿Cómo es dar de lo que no tienes? Y muchos me están diciendo, Dante Hebel se arrepintió. Mentira, no se arrepintió de nada. Tengo que ser claro. Mire, él decía en una maratónica, da de lo que no tienes. ¿Cómo es dar de lo que no tengo? Y él explica y dice en una maratónica, si no tienes hoy, lo vas a tener de aquí a un mes, a dos, a tres meses. Haz un pacto con Dios para que te saque de la crisis económica. Haz un pacto de aquí a tres meses que tú le vas a dar. O sea, te endeudan por adelantado, te cobran por adelantado. Y cuando tú no vas, hermano, estos de enlaces son terribles, porque yo lo he visto de cerca. Y llaman a la casa. Hermana, le recuerdo, le llamamos de la red de enlace de Tata, por favor, ha mandado su pacto. Nosotros tenemos anotada que usted es la señora fulana de tal, vive en tal lugar, ¿cierto? Usted hizo una llamada telefónica a nuestra maratónica e hizo un pacto por la sanidad de su hijo, ¿cierto? Su hijo está enfermo, usted hizo un pacto. Sí, bueno, le recuerdo que usted tiene un pacto desde el mes pasado y tiene que dar su semilla. No lo siento, no tengo. La palabra de Dios dice en el libro de Eclesiastés que no te comprometas con Dios porque Dios te va a maldecir, hermana, te va a maldecir. Tienes que mandar, pero no tengo. No, Dios te va a maldecir. La palabra de Dios dice en Eclesiastés, no hagas voto a la ligera, no sea que no puedas cumplir, y Dios se enoje, y después digas delante del ángel por ignorancia. Te estoy leyendo la Biblia, hermana, aquí está, tienes que pactar, tienes que cumplir lo que has prometido. Pero hermana, mi situación no ha mejorado, no tengo trabajo. Hermana, tú estás en pecado, estás bajo maldición, y ahora peor si no das. Así son. Discúlpeme, si usted no cree que eso es, qué pena, no espere a que le hagan para que me dé la razón. pero yo lo he visto. A mis manos me llegó, Nelson, cuando yo vivía en Guayaquil, un documento de enlace. Me llegó, no sé por qué, pero me llegó. Y cuando yo empiezo a leer, no sé si te lo llegué a mostrar, decía, forma de tratar con el cliente. Se lo prometo delante de Dios, hermano. Yo no tengo por qué mentir. Forma de tratar con el cliente. No tengo por qué mentir. Está, es el bosquejo. Bueno, a ver, lo que yo le estaba diciendo, que en los documentos de la red enlace TVN, en el manual para las maratónicas, para los telefonistas, los que llaman el call center, ya son gringos, ya no hablan español en enlace, el call center, ya no es centro de llamada, pues para estos tipos. En la atención del call center de ellos, dice forma de tratar con el cliente, yo lo leí. Para la red enlace TVN, cada persona que llama a la maratónica es un cliente. Es un cliente. Ellos entienden que esto es un negocio. Si usted no lo entendió, el tonto es usted. Perdóneme, pero que lo puedo llamar. Ahora voy. Ellos no son amables, lo dije. Son exigentes. Ya, entonces, ¿qué pasó? Segunda de Timoteo 2:24-26. Vamos a ver. Segunda de Timoteo 2:24-26. 2:24. Yo no puedo contestar teléfono, leer. ¿Quién me está escribiendo, che? Ya. Un siervo de Dios no debe andar en peleas. Y esto sería que lean algunos que les encanta eso. Escuche esta característica. No debe andar en peleas. Lo peor de todo es que las causan. No debe andar en peleas. Al contrario, debe ser bueno con todos. Debe ser apto para enseñar, paciente, corregir con corazón humilde a los rebeldes, pero hay rebeldes a los cuales no se los puede corregir. También hay que ser honesto. La palabra de Dios en Proverbios dice, corrige al necio y te ganarás un enemigo. Hay gente a la cual mejor ni perder el tiempo. Mejor hacerse a un lado. Esperando que Dios haga que se vuelvan a Él y conozcan la verdad, a fin de que despierten y escapen de la trampa en que el diablo los tiene presos de hacer de ellos lo que él quiere. En pocas palabras, un siervo de Dios no puede ser una persona que busque la pelea, la agresión. Yo he visto cantidades de personas que salen en la internet agrediendo a otra religión, pero agrediendo, no predicando, agrediéndolos. Ustedes saben de lo que estoy hablando. Esto es famoso en internet. Predicadores que para ganar likes, predicadores que para ganar visitas en YouTube, ¿qué es lo que hacen? Protagonizan verdaderos escándalos y agreden a líderes religiosos de otras denominaciones o de otras, reconozcamos, religiosos de otras denominaciones o creencias, van y los agreden hasta físicamente, los provocan. ¿Para qué? Para después decir, hemos sufrido persecución a manos de la Iglesia Católica, miren lo que nos han hecho. ¿Pero quién quiere provocar la bronca? Fueron ellos. Y la gente dice, ¡ay, el siervo de Dios! ¡Oh, Juan el Bautista de este tiempo! ¡Mire! ¡Oh, qué valiente! No, no valiente. Contencioso. Mal hermano. Mal pastor. Terrible. Y eso es lo que estamos viendo. Es gente que tiene esas características. Es gente, ¿verdad? Exigente y prepotente. Nada amables. Déspotas. ¿Usted quiere acercarse, Nelson, a alguno de estos predicadores de la prosperidad? Momento, no puede acercarse al ungido. Retroceda. No, hermana, por favor, no. Quiero hablar con mi pastor. No, lo siento, él no es su pastor, es el apóstol. Usted habla con su pastor, con su líder de célula. Usted no puede hablar con el siervo. Una vez Arturo Norero hizo una explicación maravillosa. Dijo, qué triste para una persona no poder conocer a su pastor. ¡Su pastor! Todos los domingos va ahí. Le voy a contar una anécdota. Una vez va un apostolator de estos a un concesionario a comprarse un carro último modelo, como siempre, ¿no? Y va uno de estos apóstoles de la prosperidad a comprarse el carro último modelo y lo atiende una persona, un vendedor. Y le dice, pastor, ¿cómo está? Mucho gusto de saludarlo, ¿en qué lo puedo servir? Y usted me conoce a mí, pastor. Yo voy 10 años a su iglesia y usted no me conoce a mí. ¡Qué vergüenza! Pero si el tipo es inalcanzable, pues, brother. Yo más fácil consigo una cita con Lenín Moreno, el presidente de Ecuador, que con un apóstol de la prosperidad. Es mucho más fácil acceder a un presidente de una nación. Es mucho más sencillo. ¿Por qué? Porque como dice la Escritura, son gente gente arrogante, no gente humilde. No te dejan acercarte. Y hoy en día, la guardaespalda del apóstol es la esposa, la profetisa, la profeta, la que pega un grito y hace correr a cualquiera. Porque al apóstol no lo pueden tocar. Yo recuerdo que uno de estos sinvergüenzas de la prosperidad decía en una de sus prédicas: a mí nadie se me puede acercar a 20 metros porque cae al piso fulminado. Y sin embargo, sus guardaespaldas están a 2 metros, Nelson, y no caen. ¡Qué raro! Tienen a la gente ahí correteando detrás de él y no caen, pero el que se quiere acercar a tocarlos. Esto me suena mucho cuando los niños quisieron venir a acercarse a Jesús y los apóstoles, ¡fuera, fuera, fuera, fuera! Los sacaban a los niños. ¿Y qué dijo Jesús? Dejad a los niños que se acerquen a mí, no se lo impida. Hoy en día habría que decir, dejad a los hijos de Dios que se acerquen al predicador. Pero el predicador no deja que se le acerquen, porque dice que le van a robar la unción. O sea, yo, es que, brother, ya, no, para el siguiente punto, no quiero renegar. No muestran respeto a ninguna autoridad, ni siquiera a Dios. En honor a la verdad no lo respetan a Dios, mucho menos a los hermanos. Segunda de Pedro, capítulo 2. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículos 10 al 12. El Señor castigará sobre todo a los que siguen sus deseos impuros y desprecian su autoridad. Son tercos y atrevidos. Estos no entienden. Y atrevidos. Y no tienen miedo a insultar a los poderes superiores. En cambio, los ángeles, aunque tienen más fuerza y autoridad, no se atreven de parte del Señor a condenar con insultos a esas autoridades. Estos hombres son como animales. Oiga, escuche esta declaración. Son como los animales. No tienen entendimiento. Viven solo por el instinto y nacen para que los atrapen y los maten. Hablan mal de cosas que no entienden, pero morirán de la misma manera que los animales, sufriendo por lo que han hecho sufrir a otros. Se creen felices entregándose al libertinaje en pleno día. Son una vergüenza y un escándalo cuando los acompañan a ustedes en sus fiestas, divirtiéndose con sus placeres engañosos. ¡Wow! Estoy vendiendo una versión popular. Si uno mira en el pasaje, léelo a ver tú, Arturo, en la Reina Valera, ¿qué te dice ahí? ¿Lo tienes? Me gusta comparar, porque esta Biblia es más directa, en su traducción más sencillita. Y como que has de ver detalles que uno podría pasar por alto. La segunda de Pedro, capítulo 2. 10 al 12. Escrito está y dice así. A ver, léelo allá. Segunda de Pedro 2, 10 al 12, dice. Y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia, y desprecian el señorío, atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores, mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición. Claro, aquí dice sufriendo y haciendo sufrir lo que han hecho a otros. Mire, este es un detalle muy interesante. Dice, estos hombres son como animales que no tienen entendimiento y viven solo por el instinto. Mire, Pastor Nelson, ¿cuántas veces yo, no sé si a ti te ha tocado vivir, a pesar que tú lo dijiste ayer que sí, sí, claro, ayer lo dijiste, intentamos tratar de que muchos de estos predicadores, amigos nuestros, en algún momento recapaciten? Nos los hemos tirado de enemigos, no entienden. Tú puedes ir con la Biblia. A mí, ¿cuántas veces me han dicho? Prepotente, altivo, arrogante. ¿Por qué no va y le dice en su cara a ese predicador? ¿Qué cree que no lo hemos hecho? Hemos ido a tratar a solas de hacerlos entender. Yo recuerdo en cierta oportunidad en Quito, Ecuador, con uno de ellos, no voy a dar el nombre, nos tocó reunirnos a los tres. Estuvo Arturo en la reunión, Nelson y yo. Y era nuestro amigo. Y le dijimos, mira, estás mal. ¿O no? ¿Ustedes son testigos o no? Estuvimos en esa reunión los tres. Y estoy hablando de un predicador súper famoso, conocido. Entonces le hablamos, le dijimos las cosas. ¿Qué nos lo hemos ganado, Nelson? No entienden. Es gente que no entiende, tú le explicas. Pero es más fácil que un ateo escuche la verdad a que uno de estos predicadores vuelva a la sana doctrina. Aquí yo me puedo tomar el atrevimiento de decir algo un poco fuerte. Que yo hice una prédica, El final de los malditos. En YouTube usted la puede ver, El final de los malditos. Y ahí hablé cómo cada uno de estos personajes bíblicos que se fueron en contra de Dios con la doctrina, no tuvieron perdón de Dios. Empecemos por Caín, Esaú, Judas Iscariote, Ananías y Zafira, que murieron fulminados, Balaam, montones de personajes bíblicos, Judas, etc. A esos Dios no los perdonó. Porque el pecado doctrinal es mucho más grave que el pecado moral. El pecado moral, el adulterio, la inmoralidad, la mentira, no sé, Dios no es que no las tome en cuenta, claro que sí. Pero Dios restaura del pecado moral. El problema es cuando entras al pecado doctrinal. Cuando entras al pecado doctrinal, te fuiste contra la santidad de Dios, y cuando llevas al pueblo a apartarse de Dios, te fregaste, mijo. Dios al rey Saúl no le perdonó lo que hizo, pero a David, que cometió pecado moral, sí lo restauró. Ahí está la diferencia. Bueno, no me voy a detener tanto en esto, tengo que seguir al siguiente punto rápido. No aman a otros siervos, se creen la última autoridad, menosprecian y humillan. Primera de Corintios, capítulo 3. Primera de Corintios, capítulo... Permítame. Primera de Corintios, capítulo 3. Del 1 al 9. Este es largo. ¿Cierto? Sí. Yo, hermanos, no pude hablarles a entonces como a gente madura espiritualmente, sino como a personas débiles, como a niños en cuanto a las cosas de Cristo. Les di una enseñanza sencilla, igual que la de un niño, de pecho. Se le da leche en vez de darle alimento sólido, porque ustedes todavía no podían digerir la comida fuerte, y ni siquiera pueden digerirla ahora, porque todavía son débiles. Mientras hay entre ustedes envidias, peleas, es que todavía son débiles, y actúan con criterios puramente humanos. Porque cuando alguno de ustedes dice, yo soy hincha del apóstol Pablo, yo soy hincha del apóstol Apolo, están manteniendo criterios puramente humanos. Perdóname que utilice la palabra hincha, pero para que usted me entienda que la iglesia de Corinto tenía su predicador favorito y los hacía pelear a los dos. No, versión. Al fin de cuentas, ¿qué es Apolo? ¿Qué es Pablo? Señor, se me fue, ¿qué me dijo? Queríamos ver esa versión donde dice hincha de Apolo, hincha de Pablo, dice Nelson. Ah, ya, no, es que no escuché. A fin de cuentas, ¿qué es Apolo? ¿Qué es Pablo? Simplemente servidores, por medio de los cuales les ha llegado la fe. Cada uno de nosotros hizo el trabajo que el Señor señaló. Yo sembré y Apolo regó, pero Dios es quien hizo crecer lo sembrado. De manera que ni el que siembra ni el que riega son nada, sino que Dios lo es todo, porque Él es quien hace crecer lo sembrado. Entonces vemos que aquí Pablo está trazando una línea bastante importante, reconocer el ministerio de cada cual. Que no puede ser que un ministerio sea más valorado que otro. Todos están sirviendo al Señor. Y todos hacen su parte, el trabajo que Dios le ha dado, pero la edificación, el resultado final, depende de Dios que obra en el corazón de la persona. Pero hoy en día, por ejemplo, eso es lo que está pasando. En muchas iglesias existe ese criterio. Yo sigo al apóstol fulano de tal, yo lo sigo a tal, a cual. Puro seguidor de hombre. Y si usted mira, esa gente solo lee lo que su predicador le hace leer, pero no leen palabra de Dios. Y por eso no pueden discernir. Una de las cosas, y seguramente ustedes más adelante explicarán, a mí me toca, me adelanto, el siguiente punto, justo me tocó a mí. Quinto punto, no enseñan a discernir, enseñan simplemente a percibir sensaciones, a sentir cosas, y no permiten razonar. Esto es vital. Levanten las manos, hermano, pobres que los que estaban en Tesalónica. Pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran ciertas. Así que muchos de ellos creyeron. Bueno, quiero explicar. A un siervo de Dios no le puede ofender A un siervo verdadero de Dios no le puede ofender que pongan en tela de juicio su mensaje y le digan, a ver, pastor, voy a ver si lo que usted está diciendo está en la Biblia. Eso no lo puede ofender. Ellos hicieron eso. Eran Pablo y Silas, estaban predicando. Y dijeron, a ver, vamos a ver si en la Escritura está lo que ellos dicen. Comprobaron. Y aquí viene la enseñanza que me dio Arturo Norero. A la gente le gusta esto. A la gente le encanta que el predicador ojee la Biblia. Que demuestre que está enseñando palabra de Dios. Y uno pueda constatar. Pero Nelson, ¿qué hacemos hoy en día cuando en la mayoría de las iglesias la gente ni siquiera lleva Biblia al templo? No puede constatar si lo que se está leyendo al frente es palabra de Dios o es invento del predicador. Ese es el problema. En estas iglesias tú no puedes cuestionar, en estas iglesias falsas, en una secta, en una iglesia torcida, en una de estos apóstoles, tú no puedes cuestionar al ungido. Y es una de las cosas que tendremos que ver en algún momento. Porque hoy en día, bajo el cliché, no hay que juzgar al ungido. Se han vuelto, han querido blindarse a la denuncia justa de gente engañada por estos predicadores, a la cual las estafaron. Entonces, ¿qué ocurre? Un verdadero siervo de Dios te va a enseñar a razonar. Mire, yo siempre le he dicho, en una iglesia, usted necesita más cerebro que en la universidad. Si usted no usa el cerebro en la iglesia, usted está perdido, mi amigo. ¿Sí? No puede ser, por ejemplo, que un inconverso, mire, Pastor Nelson, le voy a poner un ejemplo, Pastor Arturo, les voy a poner un ejemplo, de lo que uno vive, de lo que uno ve. Un inconverso católico, amigo católico, que está buscando palabra de Dios, ¡pap!, se encuentra con estos. Amigo mío, esta noche vamos a vender algo que va a llevar a bendição para tu casa. Neste momento temos aqui o calção ungido de Moisés. Listo. Ese dice, ¿qué está hablando este tipo? Está loco, ¿cómo que el calzón de Moisés? ¿Qué es eso? Listo, este está hablando basura. Pa, cambia de canal. Y se va al otro. Bienvenidos a la maratónica de enlace. Toma tu teléfono en este momento. 5 minutos el apóstol estará declarando, decretando. Tenemos en casa profeta de Jehová. Tenemos profeta de Jehová en casa. En 10 minutos estará la palabra profética. Llama rápidamente. Tienes 8 minutos. 8 minutos te quedan para llamar este momento para hacer tu pacto, dar tu semilla. Y llama ahora porque el profeta estará dando parada. Y nosotros tenemos aquí. Mire, mire, mire. Aquí tenemos los papeles con las peticiones. Mire, mire, mire, mire. Siga llamando, siga llamando, siga llamando. Y el católico, ¿qué dice? Estos son ladrones igualitos. Son igual de ladrones los dos. Eso es lo que dice el católico. ¿Pero qué dice el mal evangélico? Ay, no hay que juzgar al cielo. El católico se libró del robo. Porque sin conocer Biblia, por lógica, dijo, estos dos son iguales. Son lobos de distinto color, pero lobos al fin. Es que eso pasa. En una verdadera iglesia te tienen que enseñar a discernir a la luz de la Biblia y también con la razón. Con la razón. Uno se da cuenta, salvo que sea, pues como yo he dicho muchas veces, o eres burro o estás endemoniado. Porque ¿cómo no te vas a dar cuenta? Entonces uno tiene que tener cuidado. Acá en Berea discernían a la luz de las Escrituras. Pero si usted no lee ni la Biblia, amigo, ni el periódico, ay por Dios, ¿qué hacemos ahí? Siguiente dato, sexto, ya voy a terminar. Manipulan y engañan, induciendo el temor a la maldición para oprimir a la gente. ¡Wow! A este versículo yo quisiera pedirle a Arturo Norero que, o a Nelson. Nelson, ¿podrías respaldarme con un versículo? ¿Te acuerdas ese versículo cuando dice que no se enseñoreen de la grey? ¿Te puedes? Era en Pedro, ¿cierto? Sí, es Pedro. En Pedro, no me acuerdo cuándo. Sí, es Pedro. Primero es Pedro 5. Sí. Ya. Mira, mientras ustedes leen Pedro, yo voy a leer el que me tocó a mí. Efesios 4:14. Mientras prepara el siguiente versículo, porque van a dar cuenta que es de eso lo que está hablando. Efesios capítulo 4, versículo 14. Efesios 4, versículo 14. Mire lo que dice acá la Escritura. Efesios 4, 14. Para que ya no seamos niños fluctuantes. Mejor lo voy a leer acá. Permitidme. Quiero leer otra versión. ¿Ya? En Gálatas, Efesios 4, versículo 14. Vamos a ver. Esta, por si acaso, es una Biblia católica. Versión católica. Versión Dios habla hoy. Efesios 4, versículo 14, ¿cierto? Dice, ya no seamos como niños que cambian fácilmente de parecer y que son arrastrados por espíritus de cualquier nueva enseñanza, hasta dejarse engañar por gente astuta que anda por caminos equivocados. ¡Wow! ¡Son astutos! Aquí lo está diciendo. Estos pseudoapóstoles, estos autollamados apóstoles, autollamadas profetas, son súper astutos. O sea, tienen algo en común con Satanás en el huerto del Edén. La serpiente era astuta, y estos también. Son súper astutos. Mira, dice, astutas, gente astuta que anda por caminos equivocados. Más bien, profesando la verdad en el amor, debemos crecer en todo hacia Cristo, que es la cabeza del cuerpo. Y por Cristo, el cuerpo entero se ajusta y se liga bien mediante la unión entre sí de sus partes. Y cuando cada parte funciona bien, todo va creciendo y edificándose en amor. Pero acá dice el 14, ya no seamos niños que cambian fácilmente de parecer y que son arrastrados por espíritu de cualquier nueva enseñanza hasta dejarse engañar por gente astuta. Que lo que viene es a engañar, a manipular. La serpiente le dijo a Eva, con que Dios ha dicho, que no toquen el árbol. Vea, le añadió un mandamiento que había dado Dios. Dios dijo, no coman, no dijo, no toquen. Pero la de serpiente dijo, ¿vio? Y manipuló. Pastor Arturo, o Nelson, Nelson tienes, ¿no? Nelson. Primera de los cinco. Ayúdame, sí. Verso 2, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre lo que está a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Se enseñorean, pues. Aquí me gusta la frase de Arturo Norero. Hay cosas que yo me acuerdo que me enseñó Arturo hace 15, 16 años. En una verdadera iglesia, el Señor es mi pastor. En una iglesia falsa, el pastor es mi Señor. Y eso me enseñaste. Pero esa es la mentalidad de la gente. No, no hay que salir de esta iglesia. El pastor ha dicho que cualquiera que se va de esta iglesia, Dios lo va a maldecir. Yo declaro maldición apostólica y profética. Si tú te vas de esta iglesia, te vas a morir. Hermanos, la hermanita fulana de tal ha hablado contra el ungido de Dios. Ha sido maldecida. Prohíbo a los hermanos que hablen por teléfono con la hermana. Nadie de ustedes de la iglesia puede hablar con la hermana. Prohibido. Al primer hermano que conteste un mensaje de Facebook, una llamada telefónica de esta hermana, va a caer la maldición contra ustedes. Yo como apóstol. Pero eso es lo que dicen. Yo lo he visto de cerca. ¿Cuánta gente a mí me ha dicho? Mi pastor me amenazó con maldecirme. O puso a todos los hermanos de la iglesia en mi contra. ¿Y sabe por qué? Escuche bien lo que le voy a decir. Estos apóstoles y profetas, y falsos pastores también hay, te aman tanto, tanto te aman que te prefieren ver en el infierno con ellos a verte en otra iglesia sana. Ese es el amor que te tienen. Te prefieren ver en la congregación. Como si tú le debieras fidelidad al predicador, a la congregación y no a Dios. O sea, estamos ahí, terrible. Y el último punto, por favor, sacan provecho económicamente de la gente. Pastor, tú tienes a mano, Nelson, léemelo, primera de Pedro 5:2. Primera de Pedro 5:2. Tú sí. Tienes el versículo que aquí... Apacentad la grey de Dios, que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Mire, o te pueden tratar con tiranía y despotismo, o te pueden robar por ganancia deshonesta. Ahí lo está diciendo. ¿Qué encaja dentro de esto? ¿Entra la superstición? ¿Entra la amuletería? Por ejemplo, el padre de su... ¿Qué te dice? Piedrecita santa. Amuleto. Le atribuyen poderes espirituales a un objeto y la gente cree que al comprarlos Dios lo va a bendecir. Terrible. Los famosos pactos con Dios. Las semillas, siempre, siempre, siempre. Cuanto más siembra, más cosecha. Todo eso. Y esto. Esto sí les gusta a ellos. Présteme atención, por favor. Sacrifícate, hermano. Sacrifícate. Si tú quieres ser bendecido por Dios, tienes que sacrificarte, tienes que despojarte. Tú a Dios no puedes darle algo que tienes a mano, tienes que darle algo que te duela. Despréndete. Este momento piensa. ¿Tú quieres un gran milagro? ¿Tú quieres que tu hijo que tiene leucemia se sane? Pues hermano, aquí está la solución. Sacrifícate. Vende tu casa. Vende tu carro. y trae eso como ofrenda al Señor. Y vas a ver que Dios lo va. Pero, o sea, claro, tú dirás, es que mi carro, mi casa. No, sacrifícate, hermanito, sacrifícate. Claro, la gente se sacrifica. Estos tipos nunca se van a sacrificar porque tienen la vida asegurada, papá. Ellos no se van a sacrificar. El tonto es el que se sacrifica. El tonto. Ahora, mire, ¿cómo trabajan ellos? Ellos agarran un versículo de la Biblia que está en Hechos de los Apóstoles. ¿Cuánto, Arturo? Tú eres una concordancia con mucha barba, ¿eh? Es rápido para encontrar. Ayúdame, papá. Más bienaventurado es dar que recibir. ¿Dónde está? Está en Hechos de los Apóstoles. ¿Cuánto? ¿Te acuerdas? Hechos, es más bienaventurado dar que recibir. Hechos capítulo 20, versículo 35. Hechos 20, 35. Hechos 20, 25. 35. 35. Ya. Ya. Listo. Ellos usan muchos versículos claves de la Biblia, pero encima al revés. Le dicen a la gente, más bienaventurado es dar que recibir. Ah, pregunto. Si un predicador te dice que es más bienaventurado dar dinero que recibirlo, ¿por qué no lo dan ellos? Y son los bienaventurados. Esta es la misma estupidez que cuando te dicen, cómprese el billete premiado de la lotería. Bueno, si está premiado, ¿por cómo lo vas a vender? Pero la gente lo cree. Es que, claro, si es el billete premiado, yo lo cobro, pues, hijo. No lo va a vender. Es el mismo. Esto es como en el boxeo. Esto es en el boxeo. Más bienaventurado es dar que recibir. Mire, es así como timan, engañan y embaucan. Y despojan, y ratifico. Ahorita ese predicador está escapado. El otro día lo mencioné ya tres veces a este apóstol de la prosperidad, se desapareció y dejó endeudada a la congregación con hipotecas de casa para construir el famoso templazo que se construyó. Y se escapó. Y ahora están empezando a rifar las casas, el banco está empezando a embargar esas casas que están como soporte hipotecario de la construcción del templo de ese apóstol, que se desapareció. Miren hasta dónde están llegando. Por eso la gente católica, pero no es que les dé la razón, pero puedo entender. Por eso es de que hoy el mundo católico mira al predicador evangélico como el prototipo de ladrón y astuto. Y eso es lo más triste. Ahora, quiero que me entienda. Muchos pastores a mí se me han venido encima y me han reclamado que por qué nosotros atacamos. Mire, si nosotros no sacamos a luz esto, vamos a quedar todos en la misma bolsa. Ahí estamos el problema. Por eso nosotros tenemos que enseñar y decir a la gente, el Pare de Sufrir no es una iglesia evangélica. No nos metan a nosotros con ellos. No nos relacionen, no tenemos nada que ver con esta situación. Esto que quede claro. Enlace TVN es un negocio. No es un canal que predique y proclame la palabra de Dios. Es un negocio súper, súper rentable. Pero tenemos que decirlo para que la gente se dé cuenta que no estamos en la misma bolsa. Cabezazo, bájala de pechito. Te toca. Muy bien, muy bien, muy bien. Sí, hay otros puntos más que son muy interesantes y que debemos de tomar en cuenta y que habíamos hecho un análisis ya a través del apóstol Pedro. Por algún motivo el apóstol Pedro dedica una gran parte de sus dos cartas a este tipo de enseñanza para poder abrir los ojos de los creyentes. Y hay que tomar en consideración que Pedro hace algo muy interesante en su primera carta, en el capítulo número 1, escribiendo lo siguiente. Pongan atención en el verso 13, 14 y 15. Dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Mira lo que dice, ajusta tu inteligencia, ajústate, para que entiendas bien. Sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. ¿Cómo debemos estar? Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Y este tipo de falsos predicadores nos llevan a la ignorancia. No quieren que conozcas la verdad para que vivas en la ignorancia y ellos puedan atraparte y mantenerte así. Ahora escucha esto. Dice que, sino que como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Esta gente no te lleva a la santidad. Ha habido casos tan severos, pero severos, en sectas, que los líderes han llegado, inclusive, eso lo comentaba creo que David, el pastor Arturo, han llegado a niveles en África donde hay un pastor que le ha dicho a las mujeres que vayan si la prende interior. Asimismo, lo que usted está oyendo es una barbaridad. Entonces, esto es una verdadera locura. Y luego vemos también mujeres predicadoras que se ciñen y lo muestran todo, absolutamente todo. ¿Hay una ausencia total de santidad? Sí, una carencia total. Ahí no hay ninguna santidad. Pero en este liderazgo ocurre algo también curioso. Mire, explotan a sus fieles con pedidos exorbitantes de dinero o posesiones materiales. Bienes que compran. Miren el número 8. Dice, explotan a sus fieles con pedidos exorbitantes de dinero o posesiones materiales. En 2 de Pedro capítulo 2, vamos a ver algo muy interesante en el versículo número 3. Lo tenemos aquí. Dice, capítulo 2, perdón, versículo número 3. Gracias, muchas gracias. Y por avaricia, dice, harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. A pesar de la advertencia que no entiendan esto, mira lo que dice, de tu persona harán mercadería. ¿Te puedes imaginar? Ganancias, dinero, mercadería, y utilizarán palabras fingidas. O sea que habrá una fe fingida, un amor fingido, una amistad fingida. ¿Tú quieres eso? No, ¿verdad? Y tú vas a decir, ay, pero pobrecito, tú eres más bueno que Dios. No, de ninguna manera. ¿Qué nos toca? Yo siempre lo recomiendo. Vaya y hable con esta persona. Claro, como decía David, es verdad. Tienen un cerco de guardaespaldas y algunos armados. Y tú no te puedes acercar. De ninguna manera. No te lo permiten. Ese es el punto número 8. Pero chequemos si es posible en pantalla el número 9. Dice que seducen a las mujeres de su congregación. No tienen moral. Tergiversan las escrituras. Veamos 2 de Pedro capítulo número 2. Porque se ha hablado de pastores que han estado con mujeres casadas o que para que se case la mujer, él la tiene que santificar, dice, y tiene relaciones con ella. Eso no es correcto, bajo ningún concepto. Eso no es correcto. Mira lo que dice 2 de Pedro capítulo 2 versículo número 14. ¿Estamos ahí? Yo creo que está mal el texto. Voy a leerlo acá. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes y tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Ahora, amigo, si esa persona se arrepiente, sinceramente y de todo corazón, Dios lo va a perdonar. Y si vuelve al camino de la verdad, por supuesto que lo hará. Pero si no, y toma esto como un estilo de vida, jamás podrá obtener el perdón y la redención. El número 9, ya lo acabamos de ver, se dedica a la inmoralidad sexual. El número 10, no predican la palabra, sino que usan lógicas palabrerías y enseñan el pensamiento positivo y prosperidad. Y te enseñan y ellos dicen, jamás vas a enfermar. Y cuando preguntan por ellos, ¿dónde están? Están en el hospital enfermos. Uno de estos, a un jugador, Arturo, de fútbol que se había lesionado, un jugador famoso se había lesionado, y uno de estos falsos apóstoles, por televisión, en vivo, ante miles de personas le mandó una palabra, yo decreto que tu rodilla se va a sanar y que va a estar en el mundial, creo que era. A Falcao García de Colombia, el apóstol fue a Maldonado. Bueno, ¿y sabe lo que pasó con este Falcao? No jugó, no se sanó. Falsa profecía. Y así viven engañando a las personas, y bendito Dios que este programa está sacando del engaño y está dando a conocer la falsedad. No se arrepienten, David, no se arrepienten, Arturo. Ellos siguen y han desarrollado esto como un gran estilo de vida. Tú no le puedes regalar un carro chino a ellos. Ellos te dicen, ¿cómo vas con tu miseria a ofender al ungido? No, mi hermano, si ven mi autito chino, se mueren. Tiene que ser un carro pues de $100,000 para arriba. De ninguna manera, ellos no hacen fila en un aeropuerto para ver si evangelizan a los que están haciendo fila para ir en clase económica. Tampoco viajan en primera clase, ¿eh? Tienen aviones privados. Fruto de haber privado del dinero a su congregación. Eso es lo privado. Mira, el punto número 11. Y antes de pasar al 11, hay que hacer algo en esta palabrita de este estudio que debo reconocer que es muy acertado, y quiero, Arturo, agradecerte por el tiempo que has empleado y que nos has compartido. A mí me da mucho gusto decirlo, que el pastor Arturo Norero nos compartió este estudio para que todos tomamos un porcentaje y agreguemos algo de lo nuestro. Me siento muy, muy feliz de lo que nos has enviado, Arturo. Mira esto, qué bonito. Esta parte hay que desmenuzarla. Usan palabrería de lógica, pensamientos positivos. ¿Sabes cómo se llama eso? Metafísica. Y te enseñan la ley de la atracción. Mira lo que dice en la diapositiva. Pensamientos positivos que te llevan a una prosperidad falsa. Y te voy a explicar por qué es una prosperidad falsa. Porque ellos no te están diciendo que prosperes espiritualmente, ellos te están diciendo que prosperes dinero, dinero y dinero. Yo te voy a leer aquí, que no está ahí en la pantalla, tercera de Juan, el versículo número 2. Esto es lo que Dios te desea a ti. Vamos a ver si Dios quiere que prosperes y de qué manera quiere. Respuesta número 1, sí, Dios quiere que prosperes. Te voy a explicar cómo. Amado, mira qué bonito. Lo primero que Dios quiere es que te sientas amado. Yo deseo, ¿quién? Dios. Es el deseo del Espíritu Santo de Dios. Que tú, esto es algo personal entre tú y él, seas prosperado en todas las cosas. Pero ahora escúchame. Y que tengas salud, porque él quiere que tú seas sano espiritualmente, físicamente, así como prospera tu alma. ¿Ves? El interés de Dios es que tu prosperidad esté en primer nivel en tu alma, en tu espiritualidad y comunión con él. Y de ahí vendrá un nivel de igualdad en el resto de tu prosperidad. Pero si estás con envidias, con celos, contiendas, disensiones, ay, que cómo es posible que el de aquí esto y yo no, eso no funciona. Estas personas no te dicen amado. No. No te dicen amado ni te hacen sentir amado. Esto hay que analizarlo muy fuertemente. Mira lo que enseñan en sus decretos, declaraciones. Yo decreto, visualiza, es otra de las palabras que utilizan David y Arturo. Visualiza. Hermanos amados, hay un libro llamado El Secreto, donde enseñan por metafísica la ley de la atracción. ¿Qué carro quieres? Yo quiero un Audi, ¿qué color? Y te dicen ellos, usan el nombre de Dios. A Dios tienes que darle un dato específico. O sea, Dios no sabe, pues. Mientras que dice la Biblia, antes de que tú abras la boca, yo sé lo que tú necesitas. Pero esto se han escrito otra Biblia, donde dice, no te llegó el Ferrari rojo, el carro rojo, porque tú le dijiste, dame un carro el que tú quieras. No. Y él quiere saber qué marca. Como que si Dios no conociera tus necesidades. En lugar de orar y decir, Padre, tú conoces que necesito movilizarme, hágase tu voluntad. Un día un joven me preguntó, pastor, ¿usted por qué no le ha pedido un carro de $100,000 al Señor? Le digo, porque no tendría cómo hacer el mantenimiento. No, yo no voy a tener dinero para mantener un carro de 100,000, y si alguien me lo regala, lo vendo, hermano, y con eso ayudamos a la obra de Dios y seguimos haciendo maravillas. Ahora mira, el número 11, no nos dejemos engañar, tenga cuidado con esos decretos que ya viene, que lo veo, y te usan la Biblia, ¿eh? Así como el profeta no veía nada y sigue viendo, vio la nube chiquita en forma de una mano, en tamaño, y luego más grande y más grande. ¡Oh, Dios mío! Usan la Biblia para la mentira. Es una barbaridad. El número 11, vamos a pocos. Quieren ser alabados por sus seguidores, porque les gusta ser llamados papá, padre, y que los veneren y los adoren y los honren y de todo. Esa es una barbaridad. Yo quiero que veamos el texto bíblico que acompaña esto de aquí en Mateo capítulo número 23, por favor. Capítulo 23, creo que lo tenemos ahí. Perfecto. Del 8 al 12, vamos a leerlo juntos los que están en casa. pero vosotros no queráis que os llamen rabí, que rabí maestro, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis padre nuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro padre, el que está en los cielos. Hago una pausa aquí, no quite la imagen. Mi hijo vive en Miami, Nelson. Y un día me dijo, papi, me voy a una iglesia. ¿Ok? Vaya, nueva, que la había invitado un amigo. Pero salió corriendo, porque él conoce la sana doctrina, y le digo, mijo, ¿y por qué saliste corriendo, papi? Me dice, porque cuando termina, iba a terminar ya el servicio, de pronto este hombre, que se hacía llamar apóstol, salió a la puerta con unas personas, unos guardaespaldas, y una mujer empezó a hablar y dijo, bueno, vuestro padre ha salido a la puerta. Vayan donde el padre y pídanle la bendición al padre. Y la gente empezaba a salir y le besaba la mano. Otros se agachaban a besarle los zapatos. Y el padre, y el padre, y el padre, ven a los brazos del padre, el padre. Y entonces estas son antropolatrías. La antropolatría es la idolatría al hombre. La idolatría es simplemente las imágenes, pero la antropolatría es la adoración al hombre. Eso es el término usado correctamente. Adoración al hombre. Mira lo que dice. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro maestro, en Cristo. El que es el mayor de vosotros, sea vuestro siervo. Porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. ¿Te acuerdas, David, de este hombre que decía que era el Cristo, que después era la bestia, que después era el 666, que después era el apóstol Pablo? ¿Cómo se llamaba un tal Jesús de dice cuánto? José Luis de Jesús Miranda, el que se declaró anticristo también en Matusalén. Este hombre se exaltó tanto y luego fue humillado y murió horriblemente. Seco, chupado, desfigurado, irreconocible. Y viendo la mujer lo que pasaba, no, ella se declaró Dios y dijo que Dios era una hembra. Y que ella era Cristo Dios hembra. Encarnada. No, hombre, por amor a Dios. O sea, esto es una cosa, son doctrinas de demonios, y hay que estar en cuenta en esta noche. El punto número 12. Se convierten en el centro, voy a poner otra palabra más, mi querido Arturo, con tu permiso. Se convierten en el centro de atracción y de atención. Porque quieren atraer a ellos las miradas y captar la atención de todos. No sirven al pueblo porque ellos dicen que son ungidos, santos, y se contaminan. O sea que la sangre que limpia al pueblo es inmunda y la sangre que los limpia a ellos es santa, cuando la sangre de Cristo es una. No hay dos tipos de sangre, ni de clase A ni de clase B. Claro que hay una iglesia en Miami que te vende la membresía. Te la venden. Los que se quieran sentar cerca del ungido, tanto dinero. Segunda fila, tanto dinero. Los que quieran ser el cuerpo de élite del ungido tienen que sacarse un ojo prácticamente con dinero. ¿Pero todo para qué? Para poder cenar con el ungido. Te cuesta una barbaridad. Y escúchame, hay gente que paga ese dinero. Sí. Hay gente que paga ese dinero. Miren, hermanos, yo quiero decirles algo muy importante. Cuando se creó el G12, fue un sistema para crear un cerco económico a favor del pastor. Correcto. Ese era otro de los objetivos, David. Y yo digo, ¿cuál es la meta del pastor? ¿No es cuidar a las ovejas? ¿Cuándo el pastor obtiene algo bueno? Cuando la oveja da lana, y entienda bien la palabra. ¿Y cuándo la ovejita usted le quita la lana? ¿Cuando hace frío? No. Cuando viene el calor. Quiere decir que la relación pastor-oveja es una relación tan hermosa que cuando es conveniente y cuando la oveja sabe, es cuando el pastor es sustentado, y no porque simplemente le saca la lana, sino porque la procesa y la vende. Trabaja para sus ovejas. Y para que esa ovejita haya tenido lana, ese pastor la ha cuidado. Ese pastor ha estado en el redil, se ha acostado en la puerta para dar un barazo al lobo que venga a comerse la ovejita. Ha cuidado de ella, ha visto que esté bien. Pero estos lobos le sacan la lana a la oveja en verano, invierno, otoño, en todas las temporadas. Los dejan pelados y con frío. Y finalmente se sienten sin Dios, sin pastor, sin iglesia. Es terrible. Pero bendito Dios que a través de este programa extendemos un abrazo de amigo primero. de pastores en segundo lugar, y de hermanos. No te voy a decir de padre, porque yo no soy tu padre. Yo soy primero tu hermano. Tú sabes que yo amo mucho al pueblo evangélico indígena del Ecuador y del mundo. Te voy a explicar por qué, David y Arturo. Porque ellos me dicen así, hermano pastor. Son los únicos que dicen primero, hermano pastor. Y yo les digo, qué lindo que eres. Yo digo, ¿cómo me enseñas? Porque primero, sin duda, soy tu hermano. Hermano evangelista, hermano pastor, qué bonito. Y eso es lo que yo soy. Primero tu hermano y luego pastor por función que tengo temporalmente en la tierra, pero arriba en el cielo seré tu hermano para siempre. Entonces, vamos al punto número 13. Estamos ahí en la pantalla, si nos ayuda. David también es tu hijo Arturo, ¿verdad? Si nos echa una mano, Davidcito. Gracias. El punto número 13 dice, ejercen su autoridad para manipular, no para servir. En cambio, Pablo, ¿qué dijo? Nosotros somos simplemente servidores. Nada más, servidores. ¿Qué maravilloso que es ese concepto? Ahora, ¿por qué la palabra manipular? Manipular viene de un término muy, muy, muy fuerte y muy importante. El mayor ejemplo de una manipulación son los artistas en las marionetas. ¿Usted ha visto cómo lo hacen? Ellos gesticulan y manipulan todos los movimientos de un ser que no tiene alma, no tiene espíritu y que está muerto. La única manera de que usted se deje manipular es que usted sea una marioneta. Pero ellos utilizan un don, por llamarlo, o una obra de la carne, mejor. No es un don, no. Una obra de la carne que se la regaló el diablo. La seducción. Seducción. Permíteme demostrártelo. Hay una parte muy interesante que vi aquí en la palabra de nuestro Padre Eterno, que está en 2 Corintios, en el capítulo número 11. Observen esto, que es realmente espectacular. Dice el apóstol Pablo, ojalá, dice en el verso 1, ustedes me toleraran un poco de lo loco que estoy. Por favor, tolérenme, porque yo tengo celo y lo celo a ustedes con el celo de Dios. Pues yo los he desposado con un solo esposo para presentarlos como una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, esa astucia fue seducción, sedujo la mentalidad de Eva. Aquí entro, con astucia, porque dice Génesis 3:1 que de todos los animales la serpiente era la más astuta. La palabra que está usando Pablo es la misma que están utilizando en Génesis 3:1. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Sentidos, el alma, las emociones, hayan sido, dice, extraviados a la sincera fidelidad a Cristo. O sea que hay dos tipos de fidelidad, la falseta y la verdadera, con palabras fingidas, que fingen ser fieles, fingen ser santos, fingen estar con el Señor, pero no lo están. Ahora, el punto número 14, que es el último, se enojan, miren lo que está ahí, se enojan, miren qué bonito lo de las marionetas ahí, ahí está muy bien lo de manipular. Se enojan si no se les reconocen sus títulos. No les gusta que le digan hermano, siervo, sino reverendo, obispo, apóstol, divino, doctor en divinidades. Bueno, uno de estos días sacan doctor en el cosmos, yo qué sé, tantas cosas. Tome en cuenta que yo no digo que no haya que tener un estudio, yo tengo 3 doctorados, pero ninguno dice en divinidades, los 3 son doctores en ministerios. Me gustó el contenido porque la palabra ministerio significa servir. Un ministro es un sirviente, un servidor, sirviente de Cristo y servidor de los hermanos. Eso es un ministro. Un día, Arturo y David, conocí en la calle a un hombre llamado Pablo. Pablo, escúchame. Un hombre de unos 70 años, flaquito, y venía con un megáfono. ¡Cristo te ama! ¡Arrepiéntete! Y me lo presentaron. Pastor Nelson, me dice, yo a ti te he visto predicando en la televisión. Yo soy el hermano Pablo. Bueno, yo soy Pablo, me dijo. No me dijo el hermano Pablo, yo soy Pablo. Bueno, le digo, mi querido Pablo, le digo, tú eres un siervo de Cristo. No, me dice, yo no llego a ese nivel. Yo no soy un siervo de Cristo. ¿Tú qué eres? Yo soy un esclavo de Cristo, me dice. ¡Wow! ¡Qué impresionante, hombre! Dice, yo soy un esclavo de Cristo. ¡Ay, bendito Dios! Y predico este evangelio en cadenas, dice, de mi Cristo glorioso. ¡Qué maravilloso que es! En este punto número 14, se molestan, se enojan. Es algo terrible. Si tú les llegas a llamar algo que no son, ¡ay, Dios mío! ¿Cómo me dice usted a mí? Yo soy el dice cuánto. ¡Uy! No, mi hermano. ¿Qué me quiere llamar a mí? Mire, a mí me escriben muchas personas. ¿Y sabes cómo me dicen? Hermano Nelson. Otros me dicen, pastor, qué chévere. Si me dices Nelson, tampoco me molesto. No pasa nada. Pero lo que más me gusta es si tú me dices, hermano pastor. ¡Wow! ¡Qué lindo! Esos hermanos indígenas son chéveres cuando te dicen eso. Y voy a concluir con algo. Y luego voy a dar los espacios a Arturo, creo que le toca. No soy muy bueno en el fútbol, David es el que está entrenado para eso, pero le vamos a pasar el balón con destreza, si Dios lo permite, Arturo. Con esto yo sí voy a concluir, y luego de Arturo y David oraremos y cerraremos, porque el Espíritu Santo me mostró un misterio en esta tarde. Y me mostró un misterio en el capítulo 24 de Hechos, de los Hechos, de los apóstoles. Me mostró algo, David, maravilloso, que vivió el apóstol Pablo y que resultó ser el misterio escondido, donde estaba escondido el misterio de las sectas. Que todo lo que vas a oír tú exactamente contra Pablo, mi querido Arturo, David y amigos que están ahí, es exactamente lo que verdaderamente es contra una secta, no contra Pablo. Pero es que cuando el diablo te quiere atacar, te da de la misma medicina. ¿Sí me explico? Si tú le dices que tú le dices a uno de estos falsos, tú tienes una fidelidad fingida, ellos te dicen, no, tú tienes la fidelidad fingida. O sea, ellos usan las mismas palabras. Ahora, escúchame. 5 días después, verso 1, descendió el sumo sacerdote, Ananías, con algunos de los ancianos y un cierto orador llamado Tértulo. ¿Con quién bajó? Con un orador, no con un predicador. Escúchame bien. Aquí viene una de las cosas de las sectas. Las sectas no tienen predicadores. Tienen oradores, se llaman coaching. Así los llaman hoy en día, coaching. ¡Wow! Viene el término coach, entrenador. Estos son los famosos coaching. Y se agregan otros nombres en inglés, que espero que lo sepan lo que significa. Y entonces, estos son los del pensamiento positivo. Oradores. Disertan y hablan, pero no son predicadores. Así que el primer punto que tienes que ver en un líder que no es un predicador, estos líderes de sectas son simplemente oradores. A Pablo le dijeron palabrero. Esos son pura bla, bla, bla, bla, bla, cero palabra de Dios. Punto uno. Y cuando este fue llamado, Pablo, Tértulo, el orador que habían llevado, el coaching, el especialista, el emprendedor, el empodérate, comenzó a acusarle diciendo, como debido a ti gozamos de gran paz, le habla a Félix, y muchas cosas son bien gobernadas en el pueblo por tu prudencia, oh excelentísimo Félix, lo recibimos en todo tiempo y en todo lugar con toda gratitud. Pero por no molestarte más largamente, dice el gran orador, te ruego que nos oigas brevemente conforme a tu equidad. Y aquí viene el orador y le quiere dar palo a Pablito, a Pablo, el gran apóstol Pablo, el verdadero apóstol. Porque hemos hallado que este hombre es una plaga. Esos son las sectas, una plaga. Pablo no era una plaga. Las sectas son una plaga. Están en todos lados metidos, hasta en las iglesias están metidos. Son una plaga, ¿ve? Y las sectas, ¿cómo nos llaman los verdaderos? Que somos una plaga. Pero la plaga son ellos. ¡Ojo! Este es un misterio hermoso que el Señor nos muestra esta noche. Es una plaga y promotor de sediciones. ¿Sabe lo que es un sedicioso? Como Barrabás. Te voy a mostrar. Mira, aquí en Lucas hay algo muy interesante en el capítulo número 20, capítulo 23, en el verso número 18. Dice que la multitud dio voces a una diciéndole a Pilato: fuera con este y suéltanos a Barrabás. Este Barrabás había sido echado en la cárcel por sedición en la ciudad y por un homicidio. Sedición significa, es el hombre que organiza una revuelta para levantarse contra un gobierno y tomar el gobierno. Caso terrorista. Esto, sí, mira esto, David Arturo, es impresionante. Lo llaman a Pablo y a la fe en Cristo una plaga, y la plaga son ellos. Lo llaman promotor de sediciones, o sea, ladrón de poder, ladrón de gobierno. Y estos son los falsos, en cambio, gobernantes del reino de los cielos. ¿Qué es lo que te dicen? Tienes que pensar con los diseños del reino. Te usan esa frasecita, porque es que somos del reino, y los del reino solo comemos un corte de carne que vale tanto dinero. Oh, por amor a Dios, todo es prosperidad en el reino. Escuchen bien esto. Plaga, promotor de sediciones, quieren robar el poder entre todos los judíos por todo el mundo. Mira por dónde anda. Y luego dice, y cabecilla de la secta de los nazarenos. Que llaman secta cuando la única secta son ellos. Oye, esto es algo impresionante. Y mira cómo termina, con esto concluyo. Esto que le dicen a Pablo es lo que ellos hacen. 6. Intentó también profanar el templo. ¿Y qué hacen estos bandidos? Profanan con sus locuras, brujerías, hechicerías y mentiras el templo, pues. Ellos son la abominación desoladora. Estos son los que están, un ensayo de la gran abominación que ocurrirá en Jerusalén. Para explicarlo, no vayan a pensar que esa es. Ellos están haciendo abominación en el templo, en el altar. Porque hoy ellos, escúchenme esto, los templos los han convertido, los santuarios en auditorios. Y el altar lo han convertido en escenario. Y la iglesia la han convertido en discoteca. Esta gente son así. Y así tienen las multitudes que van a pagar ahí. Ahora bien, ¿cómo concluimos? Intentó también profanar el templo y prendiéndole quisimos juzgarle conforme a nuestra ley. Pon atención, esto no te juzgan conforme a ninguna ley de Dios. Ellos usan su propia ley con su propia interpretación para destruir tu vida, para no permitirte prosperar, para atarte a las leyes que ellos tienen conforme a lo que ellos interpretan. Y sabes lo que te dicen cuando tú le dices, ay, apóstol, padre, pero eso no está aquí en la Biblia, calla, que ese es un diseño que Dios me ha mandado del cielo. ¡Wow! Es un diseño, dice, una cara de concentraciones que te pone. Y tú te quedas como, oh, un diseño, uy. Así que recuerda estas sectas que son. Número uno, no son predicadores, son simples oradores, coaching. ¿Usted habla inglés, Arturito? ¿Está bien el término vosotros? Coach. Coaching es correcto. Ok. Oradores no son predicadores. Ponga mucha atención. Importante. Estas sectas son una plaga. Así que cuando escuches, ahí viene la plaga, como esa canción, esas son las sectas. La plaga. Escucha bien. Promotores de sediciones, terroristas que quieren tomar el gobierno del reino de Dios y ponerlo a su manera. Ellos no oran, hágase tu voluntad, sino hágase la mía. Dicen, venga a nosotros tu reino. No, dame tu reino para yo reinar. Porque el diablo quiere reinar, pues quiere ser como Dios, quiere subir al Santo Monte, a los nortes, donde está la Jerusalén, ahí quiere gobernar. Quiere tomar el control de tu vida, de tu familia y de todo. Lo último, esto es tremendo. Cabecilla de la secta de los nazarenos. Estos no son siervos, estos quieren ser líderes. Quieren liderar, quieren que todo el mundo les rinda honores. ¿Qué cosa más terrible que es esto, Dios mío? No vayas a olvidar lo aprendido hoy. No son predicadores. Son oradores, son una plaga, no lo olvides por favor, esto es muy importante, promotores de pura guerrilla y terrorismo para quitar el reino de Dios y tratar de decir que ellos son los nuevos diseños de Dios. Dios ha cambiado, ha traído nuevos diseños. O sea que estos bandidos, si viene un diluvio, ¿sabes a dónde te suben? No te suben al arca de Noé, sino al Titán. Ahora dime, ¿cuál se hundió? Cuidado, te subes a la iglesia equivocada, súbete a la iglesia de Noé, el arca de él, aunque tiene hebrea, es segura, la otra tenía ni sé cuántas turbinas y se hundió, y ni siquiera la hundió Dios, no se tomó la molestia, fue un iceberg, porque sacaron los titulares, ni Dios podrá hundir al Titanic. Y Dios dijo, es verdad, ¿para qué me va a molestar? No, iceberg, hazlo tú. Ahora, pon mucha atención, que estos son un iceberg también. Pequeñito se ve la puntita del iceberg, chiquito. Ah, falsa humildad. Y ahí debajo del agua hay un monstruo de robo, de codicia, de maldad, Dios mío. Que Dios tenga compasión de todas las personas que nos ven y que huyan, escapa por tu vida, sal de esos lugares. Yo no sé cuánto tiempo tenga este programa, David, Arturo, pero Dios puso en mi corazón que sea hasta que Cristo venga. Porque hay gente, mira, 14 naciones, no sé, vamos a ver si se me escapa alguna de las que yo he recibido. Ecuador una, aquí, Bolivia, Perú, Colombia, Uruguay, Paraguay, Argentina, Chile, México, Estados Unidos, Puerto Rico, ahí van 11, España van 12, Italia van 13, y de Suiza 14. ¿Me falta alguna? República Dominicana. República Dominicana, 15 naciones. Guatemala, Salvador, Nicaragua, Panamá, Paraguay también. Bolivia, o sea, estamos hablando de casi 17 naciones nos están viendo. Dios ha hecho una iglesia sin muros, una iglesia sin paredes, y donde el único pastor es Jesucristo, el Hijo de Dios. Amén. El único pastor. Amén. Y nosotros, sus sirvientes, sus esclavos, sus servidores que llevamos esta palabra por amor a las almas que han sido lastimadas y engañadas. Bendito y alabado sea el Señor. Y concluyo. Amén. Esto de concluyo es terrible. Eso es lo que dice la gente en la congregación. Pastor, cada vez que usted dice concluyo, sabemos que usted no va a concluir. Gloria a Dios. No me diga que a ti también, Arturo. A ti te dicen lo mismo. Entonces ya eso es algo que el Señor nos ha dado a todos los predicadores de su bendita palabra. Pero les prometo que ahora sí concluyo. No son predicadores. Son oradores. Son una plaga, como le dice aquí. Promotores de sediciones, revueltas y problemas para robar el reino. Escucha. Son líderes sectarios, cabecillas, les encanta el liderazgo y son profanadores del templo y te juzgan con su ley y no ven las cosas con la bendita palabra de Dios. Amén. Así que eso es, mi querido Arturo. Paso, como dice aquel entrenador, David Diamond, ¡pac! Cabezazo hacia usted con el balón. Excelente. Bueno, vamos a ver los otros 5 puntos. Amigos queridos, de cómo identificar a un líder sectario. Acuérdense cómo empezamos este estudio. Son lobos rapaces. Cuando le ven a usted con alguna necesidad, como bien mencionó David Nelson, ellos no ven, pobre persona, déjame ayudarles. Esta es mi oportunidad para trasquilarlo y dejarlo sin nada. Punto número 15. Se los critica por sus torcidas enseñanzas. Los que conocen algo de palabra de Dios y escuchan estas enseñanzas torcidas, se los va a criticar, se los va a confrontar, se los va a ubicar a decir, tú estás enseñando mal. Amigos queridos, eso es lo que nos manda el Señor, a contender, hermanos queridos, con la palabra de Dios, como dice Judas, versículo 3, tenemos que contender ardientemente por la fe. Ardientemente. Ardientemente por la fe, mi muy amado. Y esta gente está enseñando mal. Miren, como ecuatoriano a mí me duele el corazón que en vez de nosotros pedirle al Señor que quite esta plaga, que alquilen un helicóptero para sacar a un pedazo de palo con forma humana y que ese pedazo de palo va a tener poder para sanar a Guayaquil, sanar a nuestro país. Eso ofende a Dios, amados. Y que nosotros tenemos que respetar. Acuérdense que una cosa es respetar su propia decisión de credo. Pero yo no puedo respetar a alguien que en el nombre de mi Señor está enseñando mal, pues hermano. Si usted es una persona que sabe que 2 más 2 es 4, y va a ver que alguien está enseñando 2 más 2 es 5 para robarse ese 1 del 4, usted va a decir, tú estás enseñando mal y estás robando, pues. Y los que sabemos, no podemos quedarnos callados que en el nombre de Jesús estén masacrando, engañando, amigos queridos, a tanta gente en todo el mundo. Y por eso, amigos míos, en Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo del 3 al 7, me encanta gente que quiere demostrar ser algo y no son es nada. Mire usted, como te rogué que te quedases en Efeso, cuando fuiste a Macedonia para que mandases a algunos que no enseñasen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios, que es por fe, así te encargo ahora. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de los cuales, cosas desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que había ni lo que afirma. Gusta que le llamen ser doctores de ley, no tienen conocimiento ninguno, no han estudiado. Pero, como ahí viene el club de los apostolobos, cada uno se tira la pelotita, tú eres el apóstol, pero ¿qué estudiaste? ¿Qué sabes? No importa, la cuestión es engañar para lucrar y sacar la plata. Número 16. Retienen a sus seguidores por miedo, no por amor. Y si se van de la iglesia, los maldicen y hablan pestes de ellos. Claro. ¿Identifican? Linchamiento. ¿Identifican? Mientras tú estás aquí, bendito seas, y tenemos nosotros la exclusividad, pero el líder sectario es el que se encarga de darle la bienvenida a esta iglesia y les dice a sus feligreses: si tu madre no viene a esta iglesia, apártate de tu madre. Primero le tienes que deber honor y honra y fidelidad a tu Dios y a tu iglesia. Déjala a tu madre en paz. ¿Se acuerdan de los apóstoles, de los fariseos que dijeron: si el hombre lo único que tiene es para darle a Dios la ofrenda, pues entonces que se friegue mamá y papá? Y Jesús le dijo: hipócritas. No dejas que ayuden primero a madre y padre, y ustedes por avaricia quieren llevarse la plata, ¿verdad? Eso es lo que está pasando. Mientras tú seas parte del gremio, parte de esa congregación, eres lo máximo. Eres la niña de los ojos de Dios. Pobre de ti que se te ocurra preguntarle al ungido: oiga, y todos esos miles de dólares que entran a la iglesia, ¿qué se hacen? ¿Cómo se te ocurre preguntar eso? Tienes espíritu de incredulidad, espíritu de rebeldía. Y si tú no estás en la visión del apóstol o del ungido o del líder, enseguida te dicen que tienes un espíritu de controversia. Y comienzan a hablar peste de ti, y cuando te vas, te acaban. Personas que mientras estabas en la iglesia era sonrisa de oreja a oreja, ahora que te vas, ¿cómo te terminan y cómo te acaban? Los mismos que eran tus amigos, los que tú llamabas hermanos, ahora no te quieren es ni ver, y les das es repugnancia. Y amigos míos, palabra de Dios, Gálatas capítulo 2, versículos 11 al 21, un poquito largo esto, pero vale la pena. Mira tú, Gálatas capítulo 2, 11 al 21, leo. Pablo reprende a Pedro en Antioquía. ¿Por qué? Mire usted. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comían con los gentiles. Pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaba también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y si buscando ser justificados en Cristo también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera, porque si las cosas que destruí las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago, porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Cristo. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues, si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Jesucristo. Nosotros tenemos que ser seguidores de Jesús, y no por miedo a pertenecer a una iglesia. Como decía ahora al principio, Esta señora me llamó asustada, con miedo, pastor, ¿qué hago? Si me cambio de la iglesia, si yo salgo... Miren, hermanos queridos, Nelson y David, el estar en una secta es igualito a una mujer que está siendo violentada y amenazada por el marido. Ambos tienen miedo de salir. La una por maldición, porque el líder le dijo, donde tú te vayas, la maldición de Dios viene sobre ti y tus hijos. Y vas a ser maldita por Dios y condenada para siempre. Y ese miedo, yo no me puedo ir de esta iglesia. La maldición del apóstol cae sobre mi vida. Lo mismo de la mujer que está siendo golpeada, arrastrada, y el marido le ha dicho, y llega a hablar y te mato. La misma razón, las vidas de ambos están en peligro y por miedo se quedan ahí y por miedo se convierten, hermanos queridos, en robots y en marionetas de quien les ordena y les manipula. 17. Estos líderes sectarios no reúnen los requisitos para guiar a la iglesia. La peor cosa, amados míos, es una persona que no sabe doctrina. Conocen Biblia. Antes de leer un versículo clave, había un hombre que predicaba espectacular. Se sabía toda la Biblia, pero con la doctrina equivocada. ¿No se está esa persona? Hermano, estos sectarios, como bien dijo Nelson, son oradores. Oradores. Y saben expresarse. Y como tienen cientos de miles de dólares en luces, ya saben el momento en que viene la parte sentimental, pon luces azules, calmaditos. Cuando estoy así encendido, pon luz roja, para que la gente sienta. Y psicológicamente te están trabajando y tú ni cuenta te das. Pero amigos queridos, este varón era un tremendo predicador y conocía la Biblia al revés y el derecho, pero con la doctrina equivocada. Permítame presentarles a Apolos. Apolos, varón elocuente de Alejandría, con la doctrina chueca, que apenas lo escucharon Aquila y Priscila. A ver, hijito, véngase para acá. Usted está hablando mal, no está enseñando bien. Te leo. Hechos capítulo 18, versículos 24 al 26, escrito está. Llegó entonces a Efeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. El hecho de que usted se haya memorizado citas bíblicas y se sepa salmos de memoria, versículos interminables de la Biblia, se lo sepa de memoria, no quiere decir que usted tenga la doctrina correcta. Y esto es lo que hacen los sectarios. Cogen textos, versículos, fuera del contexto bíblico y crean una nueva doctrina. Y por eso es que hay tantas doctrinas que uno no sabe. Y espero en el Señor ponga también en ti, David, y en ti, Nelson, hablar de ciertas sectas, cómo fueron fundadas, cómo creen y por qué son engañados ustedes que no saben. Amigos míos, permítanme leer pues entonces, en 1 Timoteo capítulo 3, versículos del 1 al 7. 1 de Timoteo, aquí están los requisitos para ser obispo. Amigos, escrito está en 1 Timoteo capítulo 3, versículos del 1 al 7 así. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, no dice avispado, palabra ecuatoriana de aquel vividor que le gusta engañar a la gente. No se equivoque. Aquí en el Ecuador le llamamos un avispado, una persona que sabe cómo engañar, sabe cómo cometer fraude y defraudar a la gente. Dice obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible. Marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues, el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará, Dios míos, cómo cuidará la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciendo se caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Amigos míos, la mayoría de estos sectarios salen de buenas iglesias, donde aprendieron buena doctrina, pero por inmoralidad, por avaricia, salen de iglesias constituidas o dividiendo a la iglesia, y ahí se declaran pues ahora los líderes absolutos y con una autoridad que ni siquiera el Espíritu Santo tiene sobre nosotros. Dios, que es Dios, no nos exige. Pero estos líderes sectarios, amigos queridos, como hemos aprendido, te obligan, te exigen. Hermanos, es desesperante. ¿Dónde están tus 12? ¿Por qué no has reclutado a 12 más para llevarlos a los encuentros? ¿Dónde están los diezmos de tus 12? ¿Tú has vendido los tickets? ¿No has vendido la rifa? ¿No has vendido lo que sea que el líder haya dicho que tiene que vender todo para sacar más plata? Y a uno lo ahogan, a uno lo asfixian. Claro. Y por eso mucha gente han estado a punto de suicidarse. Le han hecho bullying cristiano. Entre todos los demás, mira, este es un falso. Nomás tiene 6 y no ha cumplido con sus 12. No han cumplido con la meta y a uno lo estresan. Amigos queridos, es así de terrible. Es bueno que si usted vaya a una iglesia, diga, a ver, ¿de dónde salió este señor apóstol? ¿Qué iglesia fue? ¿Qué recomendaciones tiene? ¿Dónde estudió? ¿Qué sabe? Y te vas a sorprender cuando mires el pasado. Cuando estudiemos las sectas, lo más terrible de toda secta es que los líderes que fundaron esas sectas, hermanos queridos, no tenían estudios teológicos, eran de lo peor y la peor calaña. Si no, comiencen a investigar quién fue el fundador de Pare de Sufrir. ¿Quién fue el fundador de los mormones? Que tanto hablan de la iglesia de los santos en los últimos libros, de día. ¿Y él por qué muere apuñaleado en una cárcel? ¿Por qué? De pronto usted no sabía eso. ¿Quiénes son los 3 fundadores de los testigos de Jehová? ¿Qué creyeron esos 3? ¿Y por qué salen del adventismo? Usted sabía que los testigos de Jehová vienen de los adventistas. Bueno, todas esas cosas sería hermoso enseñarles a ustedes para que coman comida y no cuento. Amigos míos, 18. Engañan a la gente con doctrinas mentirosas. Como bien mencionó mi amado hermano Nelson, que el ungido debe ser próspero y tener buen carro, ropa, mansión. ¿Cómo un ungido, como dijo Nelson, va a andar en un carro chino? ¿Cómo un ungido va a andar en primera clase? Por favor, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Con quién crees que estás hablando? Alquílame mi jet privado. O dempa, Dios me ha... Oiga, hermano, aquí viene. Ahí viene, Dios me ha revelado. El ungido no puede andar en un carro con 10.000 kilómetros. ¿Qué te pasa? Pues yo tengo que andar 0 kilómetros. Y Dios me ha revelado que todos los años a mí me tienen que dar carro 0 kilómetros. Y Dios me ha revelado que la iglesia tiene que pactar para que el ungido ande en Toyota Land Cruiser. Y el Señor me ha revelado que ahora tenemos que comprar ese terreno grandote y hacer una ciudadela y llamarla la ciudad de Dios. Y Dios me ha revelado, pero como hemos aprendido, David, Nelson, te hemos dicho, si Dios le ha revelado eso, ahora espere que me lo revele a mí también. Porque Dios no le revela, la revelación no es de interpretación privada, hemos aprendido en la Biblia, pues. El Espíritu Santo da una unidad a todos. Una cosa es una visión al líder, o al siervo de Dios, más bien dicho. Pero otra cosa es que Dios me reveló que ustedes se queden sin comer o que hipotequen la casa para yo tener mi mansión a mi nombre, la iglesia a mi nombre, hermanos queridos. Y lo peor, cuando habla de los requisitos, que los hijos tienen que estar en sujeción. Pero hay muchas iglesias que se han convertido en negocios familiares. El ungido, el que imparte la palabra. La mujer es la que cuida, como bien dijo Nelson, nadie se me le acerque porque el ungido se contamina con el pecado del pueblo. La suegra, la que maneja los cheques. Y por ser vieja zapa, ella no afloja ningún dólar. Y es más tacaño, y hasta el mismo ungido lo tiene en suegrita, que hágase con algo. Un negocio familiar, no, nunca nada. Rinden cuentas. Y pobre de ti que me cuestiones, pobre de ti. Yo soy el que tengo la revelación divina. ¿Tú qué sabes? ¿Tú qué sabes que vienes a querer discutir conmigo? Y se enojan. Segunda de Pedro, capítulo 2, 15 al 16. Escrito está y dice así. Segunda de Pedro, capítulo 2, 15 al 16. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Ahí está, 15 y 16. A veces tenemos que permitir que los burros hablen. Hay personas que nos han dicho a nosotros tres, ustedes no deberían estar predicando. Oye, si el Señor Jesucristo dice, si estos callan, las piedras hablan, pues ahora añade más mi Señor. Si estos callan, las piedras y el burro va a hablar. Pero la palabra de Dios se tiene que predicar y ustedes al menos tienen que ser advertidos para que después no digan, como bien dijo David, todos somos igualitos, porque no lo somos. Habemos algunos que tenemos celo y tenemos temor de Dios porque sabemos que algún día nos tendremos que parar delante del Señor a rendir cuentas. El Señor no va a decir, a ver David, ven acá. ¿Qué fue lo que tú enseñaste? ¿Quién te dijo a ti que digas eso, que te quedes callado y tengas miedo? A ver, Nelson, ven acá. ¿Por qué? Oye, hermanos, que Dios nos diga por qué. A mí me da terror. A mí me da terror. Prende como Dios me las pone, así mismito se las mando. Y que sea para edificación de la iglesia. 19, amigos míos, enseñan diferente evangelio para engañar a sus fieles, para que le obedezcan. Acuérdense, un verdadero, ya vamos a hablar después, la diferencia entre un verdadero siervo, y no poniéndonos a nosotros, poniendo a Jesús de ejemplo. ¿Cómo era Jesús aquí en la tierra y cómo son estos líderes sectarios? Para que de pronto, si alguno se ha desviado, volver al ejemplo como era mi Señor Jesucristo, hermano. Mi Señor Jesucristo, mire, siendo Él Dios, Él no dijo, obedézcanme a mí, obedezcan a mi Padre, que me da los mandamientos. Obedezcan a Él, Él mismo siendo Dios, Él la gloria se la daba a su Padre. El Espíritu Santo siendo Dios, Él no dice, todo es para que el Hijo sea glorificado. Y aquí estamos la iglesia para glorificar al Dios triuno. Pero estos sectarios, ¿qué les importa a Dios, hermano? ¿Qué les importa a Dios? ¿Qué les importa la pandemia? ¿Qué les importa nada? Quiero plata. Y la manera que hacen es que ponen ahora a Jesucristo como Papá Noel. O el viejito pascuero, como dicen en Argentina, en Chile. Tú pídele a Dios, decreta y declara, y Dios está en la obligación. Haz la lista de pedidos para Navidad, que Dios tiene que cumplirte tus deseos. Amigos, a veces tergiversamos las cosas. Cuando usted ama a Dios, Dios, deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Pero no habla de caprichos, pues hermano. Dios no concede caprichos. Dios da necesidades. Acuérdate de eso. Y mis muy amados, permíteme leer, pues, ahora sí, entonces, esta parte. Segunda de Corintios, capítulo 11, versículos 3 y 4. Lo que ya leyó Nelson. Segunda de Corintios, capítulo 11, 3 y 4. Un falso evangelio. Mire, hay cuatro cosas que parecen muy similar, pero es otro totalmente diferente. El falso ungido, el falso Cristo, va a predicar cuatro cosas diferentes. Mire usted, permítame leer pues entonces el versículo 3 y 4 que dice, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús, nótese, que el que os hemos predicado, o recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio, amigos queridos, que habéis aceptado, bien lo toleráis. Falso Jesús, falso espíritu, falso evangelio, falso predicador. Es solamente un orador que con habilidad de palabras sabe convencer a la gente incauta que no conoce palabra de Dios. Hermanos, tiene que aprender a comer Biblia, porque de una vez que come Biblia, ya no come cuentos ni mentiras. Y número 20, ya para concluir en esta noche. manipulan con poner en disciplina a cualquiera que no haga lo que dice el ungido. Ayer magistralmente hablábamos que Dios es quien disciplina. No el apóstol, no el líder. ¿Qué te pasa, pues, cholo? ¿Cómo yo te puedo disciplinar a ti si yo mismo estoy indisciplinado? ¿Qué autoridad me ha dado a mí Dios? A mí Dios me ha dado autoridad para restaurar. A mí Dios me ha dado autoridad para levantar, para confrontar. Disciplinar. Esa palabra es muy dura, hermano. Los que somos padres sabemos y le hemos dicho a los hijos, cuando el hermano mayor, que porque se cree que es hermano mayor, quiere castigar al hermano menor y enseguida viene papá con esa voz de león y dice, ¡alto ahí! ¿Qué te pasa? ¿Cómo así le vas a pegar? Que soy el hermano mayor, pero los dos tienen un padre, yo castigo. Eso es lo que a veces Dios dice, hermano. Pero en estas iglesias, no diezmas en disciplina. Te saliste con alguien y no le pediste permiso al líder. Que tú quieres tener una cita con una amiga, pero ya tomaron helado y te fuiste sin el permiso al líder, disciplina. Que te fuiste a Miami y no le pediste permiso al líder para que él te bendiga y te puedas ir, en disciplina. Todo es disciplina y la gente anda asustada. Y crean una dependencia emocional tan grande que ya no pueden decidir sin preguntarle primero al líder. Amigos, no es broma. Yo he tenido casos que me dijeron, pastor, hasta para poder estar en intimidad con mi esposa, tenía que pedirle permiso al líder. Y si el líder me dice no, ayuna y oración, eso tenía que hacer. Y ahí es donde me hagan decirle, ¿quién se casó con tu mujer? ¿El líder o tú, pujetón? Uno deja pedir permiso al líder para tener algo que la Biblia te manda a cumplir el deber conyugal. Si no has leído 1 Corintios capítulo 7, versículo 1 al 3, te lo recomiendo. La mujer no le puede decir al marido, me duele la cabeza, ni el marido a la mujer decir, estoy cansado. Lo siento, mijito. Ya vamos a hablar algún día de educación sexual bíblicamente. Pero amigos queridos, todo es disciplina. Aquí todo es disciplina. La Biblia no me enseña a mí eso, hermano, con mucho respeto. Miren, la iglesia cristiana sana aprendió de los sectarios que es más fácil expulsar a un pecador que lidiar con el pecado y ayudar a levantar al caído. Qué dolor eso, hermano. Uno que ha caído en pecado quiere buscar a su iglesia. Ayúdeme, pues, hermano. La Biblia habla que somos el ejército, Jehová de los ejércitos. ¿De cuál ejército? Si nosotros mismos somos los primeros, que si veo que mi amigo ha caído, yo saco el revólver y ¡pum! ¡Muérete ahí, desgraciado! ¿Por qué caíste? Hermano, si alguien se rompe la pierna, imagínense todos los amigos vienen a decirle, pero qué idiota, ¿cómo te rompiste la pierna? A ver, levántate y pide disculpas a todos. Y levántate, estás en disciplina. Cuando lo que yo quiero es que me soben, y que me ayuden, que me carguen, que me amarquen, no puedo caminar, estoy caído, estoy en el piso. ¿Los sectarios qué hacen? Pecador, párate al frente, confiesa tu pecado delante de todos. Eso hizo Jesús, hermano. Y nos hemos dejado arrastrar por doctrina de hombres. Usamos la lógica. Jesucristo a la mujer adúltera le dijo, a ver, ponte de pie, desgraciada, a ver, dile a todos, ¿por qué te pusiste ahí en adulterio, maldita perra? Eso no hizo Jesús. Jesús la levantó y la defendió. Pero los sectarios no hacen eso. Y la juzgan y la condenan y van con el chisme a decirle a todo el mundo, no sabes lo que hizo esa mujer, no sabes lo que hizo ese hombre. Y como bien dijo David, desde el púlpito dicen, esa mujer, ese hombre es fulano de tal, no se junte nadie con ellos, y el que lo hace, en disciplina. Eso enseñó Jesús. ¿No que había venido Jesús por los pecadores? ¿Cuándo dice en la Biblia que Jesús dejó a los pecadores botados? Gálatas capítulo 6 del 1 y 2, amados, mira. Mira lo que me enseña a mí la Biblia. ¿Qué debo hacer yo cuando sé que alguien ha caído en pecado? No es sacar un programa en YouTube, pues, hermano. ¿Qué te pasa, pues? Y peor ustedes, hermanos queridos, discúlpeme con todo amor, no sean morbosos. No sean morbosos, pues. Ponen ahí el pecado de Arturo Norero. A ver, deja ver qué hizo. Y se dejan envenenar el corazón. No sean morbosos, pues, hermano. Antes más bien reprendan a esa persona. ¿Tú quién eres para hablar del pecado ajeno? Ah, no, es que hay que denunciarlo. ¿Dónde dice en la Biblia eso, hermano? Y lo peor es que no vienen a donde uno, pues. Sino que vienen públicamente para tener un poco, disculpe la expresión, hermano, morbosos. 50,000 morbosos que después también hacen un reenvío para seguir enviando a tanta gente. ¿Y cómo se va a levantar el siervo de Dios? Imagínate, un hombre que ha caído en pecado, quiere la iglesia, ¡ayúdenme! La iglesia dice, no aceptamos lacras como tú. Pero anda un cabaret, don Arturo, venga, ñaño, aquí bienvenido. Ahí están sus amigas esperándolo. El mundo te recibe con los brazos abiertos y la iglesia te condena. ¡Qué terrible, hermano! Gálatas 6, 1 y 2 dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle un espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Estamos aquí para darnos la mano, no para apedrearnos ni a condenarnos. Lo lindo es ser iglesia. Es que estamos aquí para ayudarnos los unos a los otros. Aquí hemos concluido estos 20 puntos, mis muy amados. De pronto usted se ha dejado envenenar, porque no solamente que usted salió de una secta, de pronto usted cuando estuvo en una secta actuó exactamente como le han dicho los líderes que tienen que hacer con aquellas personas que se han ido. Y tú has perdido buenos amigos, porque el líder te envenenó el corazón contra esas personas que se les abrió los ojos y gracias a Dios ahora están en libertad. Si no entendió nada, déjame que aclararte con esto. No hay maldición para un hijo de Dios. Nadie puede maldecir lo que Dios ha bendecido. La pregunta es suya. O sea que si me voy de esta iglesia, el apóstol no me puede maldecir. Esa maldición que caiga sobre él mismo. Porque tú estás bajo la bendición de Dios si Jesucristo es el Señor y el Salvador de tu vida. Por ende, amados. Esto es tan duro. Es tan duro porque uno queda tan dolido, porque tú pusiste la confianza ciegamente en un hombre, cuando la palabra de Dios te dice en Hebreos capítulo 12, versículo 2, puesto los ojos, ¿quién? El que nunca falla, su nombre es Jesús, y orando por tu pastor, eso sí, hermano, si tu pastor cayó, tú no tienes ninguna autoridad para hablar contra tu pastor, si tú nunca oraste por ese siervo. A veces los pastores caemos, no solamente por nuestra humanidad, por nuestro descuido de las cosas de Dios, sino porque la iglesia dejó de orar por nosotros. Necesitamos la oración. Por ende, mis muy amados, para terminar y para darle paso a mis hermanos para la despedida, nunca más vuelvas a poner los ojos en el hombre. Porque si tu fe está puesta en el líder cae y tú caes con él. Si tu fe está puesta en Jesús, el líder cae y tú vas a correr a levantarle, ayudarle, como te gustaría que hagan contigo. Sal de esa secta si no tengas ningún temor. No tengas ningún temor. No necesitas ir ungido. Me da permiso para irme a una iglesia de sana doctrina. No vayas porque te van a despedazar. Solamente sal y no mires atrás, como hizo Dios con Lot. Sal y no mires atrás. No mires atrás porque te van a hacer pedazos. Estás advertido. Haga conmigo esta oración, siguiendo a Jesús, de todo corazón. Papito Dios, te alabo con todo mi corazón porque ahora me enseñas a poner mis ojos en ti. Quiero tener tanta hambre de conocerte y entenderte, para no volver a seguir a hombres, y a no dejar engañar mi corazón con envidia, con morbo, con veneno, al hablar del pecado ajeno, Señor mi Dios. Quiero vivir en santidad agradándote en todo. Y te doy la honra y la gloria, mi Dios amado. Gracias por esta enseñanza en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga y te guarde. Enseguida le paso la pelotita a David Diamond para luego el pastor Nelson y terminamos. Y no se olviden el día lunes con la bendición de Dios, 8 en punto. ¿Cómo identificar a una iglesia sectaria? Y así juntos poder proclamar, ¡hay vida en Jesús! Dile un amigo. Yo quiero puntualizar algo. Nosotros no somos los predicadores perfectos. Porque predicador perfecto, lo único es Jesucristo. En la Biblia, todos los hombres de Dios fallaron. Si uno mira Hebreos capítulo 11, los héroes de la fe, ¿qué se encuentra? A un Moisés asesino. Se encuentra un David adúltero y homicida. Se encuentra un Sansón fornicario. Se encuentra a un Moisés que desobedece y golpea la piedra y deja mal parado a Dios, porque lo representó mal, por eso no pudo entrar a la tierra prometida. Tú puedes ver a Jacob, que era un timador. En fin, todos ellos cargaron un bulto encima, pero enderezaron sus vidas y Dios se glorificó en ellos, los restauró, los levantó. Arturo leía el versículo de Gálatas: vosotros que sois espirituales, restauradle. Pero ¿qué hacemos con una iglesia mayoritariamente carnal, que no restaura? Son buitres, todos encima, despedazar. Mire, la mentalidad de la secta no siempre está en el líder, está en el hermano. Y esto es muy delicado, Arturo, Nelson. Así como hay líder sectario, hay hermanos sectarios que proceden como buitres a despedazar. Mire, ahora yo quiero hacer una puntualización. En eso tenemos diferencias. Esto es lo lindo de este programa, que no todos pensamos igual. Cuando dos amigos piensan igual, es que uno piensa por el otro. O sea, sería grave. Y no siempre coincidimos criterios con Nelson, con Arturo. Al menos yo, hay cosas que no pienso igual a ellos. Pero la respeto, entiendo el porqué, y voy a decir a qué me refiero. Muchos predicadores dicen, no hay que dar los nombres de estos predicadores. Yo respeto, es una buena posición, puedo entenderlo. Pero la Biblia me dice de que había un Caín, un Balaam, una Jezabel, un Esaú, Ananías, Zafira, Judas, Alejandro el Calderero, Demas, Diótrefes, chorro de gente. Yo respeto. Yo he tenido que denunciarlos, Nelson, con nombre y apellido. Arturo, tú me has visto. Yo he sido el primero en denunciar a Cash Luna de una manera frontal, por ejemplo. Y no por una animadversión personal a ese señor. Él a mí no me ha causado ningún daño. Es más, yo pido a Dios que algún día abriera los ojos y se arrepintiera de toda la barbaridad que ha predicado. Pero nosotros seguimos un patrón bíblico. Cuando ya el predicador se vuelve en un habitual, consuetudinario predicador de herejías y blasfemias, hermano, ya no hay más. La palabra de Dios dice, háblale a solas. Yo sé que pastores han dialogado con él, han tratado de hacerlo entender, pero no entiende. Han ido con dos testigos. Concilios le han mandado cartas para que se retracte de sus enseñanzas. Y por favor, enderece. No ha querido. ¿Qué me dice la Biblia? Tiene por gentil y publicano, pues, hermano. No hay más. Y no es que por eso yo me esté convirtiendo en juez de tal o cual predicador. No, es la misma palabra la que lo está juzgando. Ya estamos viendo a predicadores que han hecho demasiado daño al pueblo de Dios. Y mucho pueblo ignorante, no solo pueblo ignorante dentro de la misma iglesia evangélica, sino amigos católicos, pueden pensar que estos hombres son siervos de Dios. Y si nosotros no dejamos claro quién es sí y quién no, en muchos casos, pues hermano, esa gente va a seguir pensando que esta gente son siervos de Dios. Mire, segunda de Pedro capítulo 2. Hubo también falsos profetas entre el pueblo de Israel, y habrán también entre ustedes falsos maestros, que enseñarán con disimulo dañinas ideas, negando de ese modo al propio Señor que los redimió, y esto les atraerá rápida condenación. Muchos los seguirán en su vida viciosa, y por causa de ellos se hablará mal del camino de la verdad. Ahí está lo que le estoy diciendo, pues. Por causa de ellos es que la gente piensa que todos los evangélicos son una manga de ladrones. Por causa de ellos, y aquí lo está diciendo Pedro, en su ambición de dinero los explotarán a ustedes con falsas enseñanzas, pero la condenación les espera a ellos sin remedio. Mire, vuelvo y lo digo, perdónenme, del pecado moral Dios te le va a levantar. Pero del pecado doctrinal, cuidado, que aquí está advirtiendo que estos no van a volver atrás. Si usted cree que mañana el Papa católico va a salir en el Vaticano a devolver todo el dinero que recogió con las indulgencias y las falsas doctrinas, olvídese, papito. Eso no va a pasar. Y si usted está esperando que uno de estos apóstoles de la prosperidad devuelva como Zaqueo, ellos prefieren el infierno que la vergüenza de pedir perdón. Mire, la condenación los espera sin remedio. Pues desde hace mucho tiempo están sentenciados. Uy, ya están sentenciados. Es más, dice otro pasaje, por favor, si me lo permite. en el versículo 12 de este mismo capítulo de Segunda de Pedro, dice que estos son como animales que no tienen entendimiento. Viven por el instinto y nacen para que atrapen y maten, lo que ya habíamos leído hace un momento. Y en otro pasaje dice, no sé, se me pasó el versículo, pero les llama gente maldita, maldita. Allá, estos son como, verso 17, estos maestros son como pozos sin agua, como nubes llevadas por el viento, están condenados a pasar la eternidad en la más negra oscuridad. Imagínese Arturo, Nelson, esta gente, por lo que está dando a entender este pasaje bíblico, no va a tener ni siquiera el perdón de Dios, porque es tanta su ceguera y su locura que no van a alcanzar ni el perdón de Dios, porque ni siquiera se van a arrepentir, no sienten que deban arrepentirse. Dicen cosas altisonantes y vacías, con vicios y deseos humanos seducen a quienes con duras penas logran escapar de los que viven en el error. Les prometen libertad siendo mismos, ellos mismos esclavos de corrupción. Mire, tremendo. Versículo 21. Hubiera sido mejor para ellos nunca haber conocido el camino de la verdad, que tras haberlo conocido apartarse del santo mandamiento que les ha sido dado. Pero ellos en ellos se ha cumplido la palabra que dice, el perro vuelve a comer de su vómito y la puerca recién bañada vuelve a revolcarse de nuevo en el lodo. Y más adelante hay otro pasaje en el que los llama gente maldita. Ya, ¿para qué que usted lea en su casa toda Segunda de Pedro 2? No puedo leerlo todo ahora, ya el tiempo nos pisa. Pero esto es terrible lo que está pasando. Nosotros, quiero decirlo claramente, y hablo en nombre de Arturo y de Nelson, no tenemos odio contra estos predicadores, pero nos da rabia y dolor ver cómo engañan a la gente y no se cansan de engañar. Y han sido denunciados públicamente con sus doctrinas falsas. Cientos de personas están publicando en internet, ellos, la gente, videos donde estos predicadores están diciendo aberraciones. Ni así entienden, hermano. Pero bueno, mire, yo quiero también cerrar con esto. Permítame con esto despedirme. Esta tarde yo he publicado una prédica que en menos de 2 horas, 3 horas, creo que ya lo que va, ya va casi por 10,000 visitas. Es una prédica, es una entrevista que me hizo Balmore Alvarado del Salvador. En la prédica es, la vacuna COVID-19 es la marca de la bestia. Por favor, yo quiero pedirles que tengan la bondad de ver esta entrevista que se me hizo esta tarde desde El Salvador. ¿Por qué lo estoy diciendo, Nelson y Arturo? Porque lamentablemente mucha gente está publicando que la vacuna, que ni siquiera existe porque ni siquiera ha salido la vacuna, no hay. Solamente Israel acaba de anunciar al mundo entero, el gobierno de Israel, que encontró un anticuerpo para paliar momentáneamente por lo menos este virus. Pero ya están diciendo que la vacuna es la marca de la bestia. Y esta gente que está publicando esto en el Facebook no tiene seriedad. No hay algo que lo pruebe. Ellos repiten lo que han oído de una página de Facebook en inglés. Están repitiendo, traduciendo y publicando. Y eso está corriendo por las redes sociales. Mire, por favor, basta, basta ya de tanta noticia falsa en el mundo cristiano. Basta ya de creer a tanta estupidez. Yo no niego, Bill Gates es un hombre del nuevo orden mundial. Es un tipo que tiene mentalidad diabólica. Que todo lo que venga de él no es confiable. El presidente de Tanzania públicamente ha denunciado a la Organización Mundial de la Salud porque ha dado COVID-19 una papaya. Sí. Y aceite de camión dio positivo. Porque el presidente de Tanzania, para los que no lo sepan, le tendió una trampa a la OMS y mandó líquido de papaya, combustible de camión, prueba a cabra, prueba a burro, no sé qué animales probó este presidente, y esto es real. El presidente salió hablando y dijo, yo soy químico, soy matemático, soy un hombre de ciencia, y acabo de mandar unos análisis a la OMS y dieron positivo, y yo sé lo que probé. Y digo, esto es una trampa. Mira, un presidente que dio la cara. Mire, esto es lo que está ocurriendo, es serio. Pero de eso no podemos caer en la especulación, en la manipulación. Y por favor, yo les voy a pedir que para cuando ustedes escuchen una cosa de ese tipo, se cercioren que la información no venga de Facebook, pues papito. Tiene que venir de algo serio. Y no me refiero siempre a un predicador. Ya la gente está asustada, aterrada, no hay ni la vacuna y ya. Lo he dicho claro. La marca de la bestia ocurrirá en los días del anticristo. Déjense de hacer engañar con esta gente. Ya basta. Y déjenme de querer intimidar con sus mensajes a mí. No me van a ver la cara de tonto. Yo soy un predicador que estudio, me informo. Y realmente veo con dolor cómo la gente está siendo embaucada, metida en terror, en pánico, ya en estrés. Como si no tuviéramos suficiente. Basta ya, señores. Basta de publicar basura y ustedes no crean cualquier cosa que se publica en Facebook. Verifiquen la fuente. Gracias. Buenas noches desde La Paz. Muy bien. Me permito despedirme, siendo el último. Hemos hablado bastante de las falsas doctrinas. Y me despido y diré amén en el versículo 8 y ahí cerraremos el programa. Les quiero dejar una cápsula de la sana doctrina. Porque si no, pues le habremos dedicado mucho a toda esta gente y es bueno también que tengamos un poco de la sana doctrina para la familia. Tito capítulo 2. Solo 8 versículos, diré amén y que Dios me los bendiga. Pero tú, habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Veamos. Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad, palabra sana y reprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Amén. El Señor los bendiga. Arturo, previamente yo quiero hacer una aclaración. Me están diciendo que la palabra que acabo de utilizar es una grosería en México. En México, señores. En México. No estoy en México. Que entiendan, por favor. Aclaré con un sinónimo. Esa palabra para nosotros, que puede ser antisonante, disculpen por favor, en su país, para nosotros representa a la persona tonta, boba o sonsa. Así que, por favor, entiéndase quién lo dice, en qué contexto y en qué cultura se lo está diciendo. Espero no hayan sentido ofendidos. Entiendan que también nosotros tenemos nuestro propio léxico y vocabulario. Pero no nos quieran ver la cara de burros. Eso quise decir. El Ministerio Evangelístico Internacional, Kedushá Santidad, presenta los libros escritos por el Dr. David Diamond, El Acontecer Mundial y El Fin de los Tiempos en la Profecía Bíblica, en Historia del Futuro, porque para Dios el futuro es historia. Jerusalén y la Tierra Prometida, El Plan de Dios para Israel, y el nuevo libro, Real Sacerdocio y el Glorioso Santuario de Dios, para que usted conozca el verdadero simbolismo y significado espiritual de este tema, un valioso aporte para el enriquecimiento espiritual y doctrinal del pueblo de Dios. Las fuentes bíblicas, históricas, talmúdicas, rabínicas y aporte de grandes intérpretes bíblicos y teológicos hacen de esta obra un libro diferente. Adquiéralos a través del correo electrónico contactos@historiadelfuturo.com. Para mayor información, comuníquese con la hermana Rita Marconi. Teléfono convencional 00-593-231-33-203. Celular 00-593-984-64-2442.